Bienvenido. Si llevas tu infancia contigo, nunca envejecerás. Tom Stoppard. ¿Qué tal? Muy buenas lunas. Les doy la bienvenida en este día viernes 30 de abril del año 2021. Esto es Arkham, un lugar para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre. Mi nombre es Uri para todos ustedes y me encuentro aquí con mi buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Excelente, excelente. Aquí ya casi terminando la celebración del Día del Niño. Casi estamos a punto de concluir este 30 de abril, Día del Niño. Bueno, aquí en México, ¿no? Ahorita vamos a En comentar. México, ¿cierto? Vamos a comentar. Yo no sabía que en varios países lo celebran en días distintos. Sí, así es. Son días diferentes, pero bueno, aquí estamos, ¿no? A nosotros nos tocó el día 30 de abril y pues estamos celebrando el Día del Niño. Oye, pues vamos a darle la bienvenida a nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy. Muy buenas noches, muy buenas lunas, Dark Knight, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Humberto? Uriel, buenas noches y feliz Día del Niño a todos Gracias, los gracias, que nos igualmente. estén escuchando. Igualmente, mi querido Dark Knight. Y también tenemos a nuestro vampiro de cabecera, Darius. Muy buenas lunas. Muy buenas lunas, Uriel, Humberto, ¿cómo están? Muchas felicidades Buenas lunas, amigo. Sí. en este día que a pesar de su avanzada edad que tienen ustedes, todavía siguen siendo niños. Eso sí. Así es. Hoy, por ser Día del Niño, haremos la aclaración que le diremos y nos dirigiremos a Darío como Chiqui Drácula. Como el chiquito. Ah, ándale, sería bueno, ¿ah? Oye, gran Bueno, va a personaje, ser. gran personaje. Sintieron De hecho, ¿eh? bello, Sintieron ¿no? bello todo. Era genial, es que hay que. Estamos en espera del joven Rodo porque sí, también dijo que se iba a llegar aquí con nosotros al programa, pero parece que tuvo algún tipo de retraso, ¿no? Así es. Así es. Bueno, vamos a empezar rápidamente con las efemérides del día de hoy que siempre nos piden. Muchas gracias a la gente que está al pendiente y que nos ha mencionado que les hace muy interesante las efemérides porque mencionamos cosas que no dicen en otros lados. O sea, no es lo normal o lo común. ¿Ah, sí? ¿Sí? Sí, varias personas se han Yo pensé manifestado. que Loret de Mola tenía la respuesta a todos los problemas del país. Sí, ¿verdad, Lord Dije, Montajes? ajá, y que él se sabía todo eso. Dije, no, pues si no lo dijo el Uriel, lo dice Loret de Mola, o Ay, sea. sí, ahora resulta, ¿no? ¿No? ¿No es así? Sí. Yo también decía yo que si no lo dijo Broso, lo iba a decir Humberto, pero. Pero ya corrieron a Broso, no sé qué pasó ahí, ¿no? Ay, pues bueno, quién sabe. Le dieron las Ya gracias. le dieron las gracias y felicidades, ¿no? Entonces ahora todo lo va a tener que decir yo. Así es, efectivamente. Sí. Tú ya vas a ser el nuevo Broso del radio y la televisión mexicana. Oye, fíjate que empezamos con el día de mañana, que es día 1 de mayo. Y un 1 de mayo, pero de 1966, los laboratorios franceses presentan el cassette como un nuevo sistema de grabación sonora. Órale. ¿Se acuerdan del cassette? Sí. Bueno, Darío, yo creo que se acuerda del primer cassette. De las cintas de 8 milímetros. Ah, no, Exactamente, la cinta de 8 las milímetros. cintas de 8 milímetros, ¿no? Sí. Está padre, ¿no? ¿Se acuerdan del cassette? Está bastante Sí, bien. que te ponías a hacer tus mezclas, ¿no? O sea, así como estaban los CDs Sí. con los mejores éxitos de la temporada, Así antes es. eran los cassettes, ¿no? Sí, así Tú es. también te ponías a grabar del radio y cuidando que no saliera la voz del locutor Sí, para ya cortarlo en estaba frío de, listo. ah, ya va a hablar este, no manches. Sí, ¿no? Ajá, Siempre así era, exactamente. ¿no? O que querías que no pusieran los sonidos de fondo como en esta estación que se llama Radio Universal, Ah, los que luego ponían delfincitos. los sonidos de los delfines. Sí, Los hijo, ¿cómo caes? delfincitos. A la mitad de la rola, dije, ay, hijo de tu chino, mano. Yo afortunadamente ya me tocó la USB, ya eso no Ah, habrá problema. Oye, cálmate, también el láser fíjate Higgs. que Todavía hubiera pasado que dijeras esa, pero sí, no. ¿no? Ahora resulta, ¿no? Oye, fíjate que empezamos con la primera efeméride para Rodo. Ya sabes que siempre se la pasa de fiesta todo el año. Sí, no manches. El primer sábado de mayo, que en esta ocasión es el día de mañana primero, se celebra el Día del Cómic Gratis, Freak Comic Book Day. Es un evento que consiste en regalar un cómic a cualquier persona que ese día entre en una tienda, una de las tiendas participantes. Y es para fomentar justamente la lectura, fíjate, el día del cómic gratis, el primer sábado de mayo. Órale. También un primero de mayo, pero del año 2009, se estrena una película que yo creo que todos recordamos y se llama X-Men Orígenes Wolverine, dirigida por Gavin Hood y protagonizada por Hugh Jackman, el eterno Wolverine. También un día 2 de mayo se celebra el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar, con el objetivo de concientizar sobre el riesgo del acoso escolar y el bullying en los niños, jóvenes y jóvenes a nivel mundial. Se celebra esto desde el 2011. Ah, desde el 2000, con razón. Dije, no, cuando a mí me tocaba eso, que no tenía nombre de bullying. Sí, no, ni siquiera pues tenía no. El nombre, ¿no? Sí, fíjate que también un 2 de mayo, pero desde el año 2017, es el Día del Atún. Desde ese año se festeja el Día del Atún. Órale. Alimento completo y además, ¿sí? A mí me gusta. ¿Eh? Alto en proteínas. No así sé cómo es. Meten esos pescadotes en esas latitas. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, porque son pescados grandes, ¿eh? El atún. Ah, no, sí, es enorme, ¿sí? ¿Eh? Es enorme el atún. Sí. Esperen, ojalá que un atún fuera en una lata. Pero bueno, también el 2 de mayo, de 1983, científicos australianos implantan con éxito un embrión congelado en una mujer. Eso también está importante, ajá, ¿eh? Está importante. Sí, la inseminación artificial. Así es. Y nuevamente, las películas para que Rodo pegue de brincos. El día 2 de mayo, pero del 2008, se estrena Iron Man, la primera película de Iron Man con Robert Downey Jr. Y un año después, el 2009, se estrena X-Men 2, dirigida por Bryan Singer. Esas fueron las películas del 2 de mayo. También un 2 de mayo, bueno, más bien el primer domingo de mayo, se celebra el Día Mundial de la Risa. Órale. Se trata de una jornada en la que se pretende que la población mundial se relaje en su jornada diaria y aprenda los beneficios que tiene la risa para las personas, que realmente es algo muy beneficioso, sí. La risa, pero mucho. También un 3 de mayo se conmemora la fecha de la libertad de prensa. De prensa. Recuerden, ¿no? Que hay, inclusive ha habido eventos muy importantes a nivel de la prensa. También el 3 de mayo se celebra el día de usar zapatos de distinto color. Ah, ching, como los payasos, ¿o qué? Ahorita te voy a explicar por qué. Se plantea que esta fecha es para sentirse libre, romper moldes y no guiarse por la opinión de los demás. Por eso empieza este festejo. Algo así como Los Simpsons, ¿te acuerdas de ese capítulo? Donde es pensar como el niño, no sé qué, que es el día de hacer lo que quieran. Y Homero va con bata y va con pijama. Y esta Zelda y las hermanas de March van encueradas en un caballo. Y, ¿ah, sí? Así, ajá. Algo así es ese capítulo. Pero sí, algo así es el día de usar zapatos de distinto color. También el 3 de mayo es el Día del Sol. Se celebra desde 1978 y esto es importante para la defensa de la energía solar. El día 3 de mayo también, bueno, obviamente, y aquí vamos a hacer un paréntesis porque el 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars desde el año 2011 y vamos a recordar que el martes 4 de mayo vamos a tener nuestro tercer especial de Star Wars aquí en Arca. Una tercera trilogía, ¿no? El 4 de mayo. De mayo, exactamente. También un 4 de mayo, pero de 1988, científicos de Wishart, Estados Unidos, obtienen mediante ingeniería genética la primera vacuna contra la rabia. Ahora, hasta el 88, yo pensé que era más. No, yo también pensé que era más vieja. Sí, más atrás. Pero no, fíjate que es el del 88, es esto. También el 4 de mayo, que bueno, en esta ocasión cae 4 de mayo, pero es el primer martes de mayo, se celebra el Día Mundial del Asma, también para la concientización de esta enfermedad, ¿no? Ajá. El 5 de mayo, pero de 1961, se realiza el primer lanzamiento de su primera nave espacial tripulada. Ajá. En Estados Unidos, siendo el piloto Alan B. Shepard. Fue el piloto de esta primera. El 5 de mayo. El 5 de mayo del 61. ¿Cómo ves? No, excelente. Ya ¿Sí? tiene bastante También el 6 tiempo. de mayo se celebra el Día Internacional Sin Dietas. Ah, che, eso sí hay que celebrarlo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues ahorita vamos a ver qué vamos a comer. Se trata de un día de aceptación del cuerpo personal. Obviamente sabemos que si tienes obesidad, pues hay que poner de su parte para bajar de peso, pero es también un día de concientización para aceptarte como eres, ¿no? El 6 de mayo también, que es el primer jueves de mayo, en diversas empresas se celebra el Día Mundial de la Contraseña como una medida De para los reforzar el uso pagos. de la seguridad y la ciberseguridad, ¿no? Órale. Fíjate, un 6 de mayo, pero de 1856, nace Sigmund Freud, médico y Oh, ensayista. el ¿Cuál? padre del psicoanálisis. Así es. ¿Y cuál es su obra más conocida? Es la interpretación de los sueños. Así es. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Todo era referido al falo, al Al sexo, sí, sexo, sí, todo era vinculado ya. exactamente, todo tenía Ya como las que una nuevas relación. teorías ya son otras Ya cosas. son diferentes, ¿no? También un 6 de mayo, pero de 1868, nace Gastón Leroux. ¿Sabes quién es Gastón Leroux? Creo que fue el que hizo el de El fantasma Fantasma de de la la ópera, ópera, ¿no? exactamente, o El misterio del cuarto amarillo. También son obras del señor Gastón Leroux. También en un 6 de mayo, pero de 1919, fallece L. Frank Baum. Ah, sí, cómo Es el no. escritor de El maravilloso mago Mago de de Oz. Oz, cómo Sí, está padre, ¿no? También un 6 de mayo, pero del año 2011, se estrena Thor. Thor La Thor Martillo. Martillo, exactamente. Un 7 de mayo, pero de 1955, se lanza la canción considerada el primer rock and roll de la historia. Ah, poco se ve. Sí, con Bill Haley y los Cometas. La canción es Rock Around the Clock. Y es un El rock tema que incluye. alrededor del Ajá, reloj, ajá. exactamente. Y es un tema que se incluye en el álbum Shake, Rate and Roll de Oh, 1900. interesante, ¿eh? Sí, Hay de que buscar 1900. esa rola. Hay que buscarla, de hecho, sí. También un 7 de mayo se festeja el Día del Taxista. Ah, caray, tiene un día. Sí, fíjate, se trata del día en que se realiza un homenaje a todos los profesionales que cada día trabajan para facilitar el traslado de muchas personas de unos lugares a otros. Los taxistas se festeja desde el año 2006. Ah, no tiene mucho. No, no tiene mucho. Y también un 6, digo, un 7 de mayo, pero del 2004, se estrena una película que para Darius ha dicho, él ha dicho que es la peor película que ha visto de vampiros, que no le ha gustado para nada y que ojalá la tiren a la basura. En el 2004 ¿Quién? se ¿Quién estrena dices? Darius. ¿Quién? Darius. ¿No era Chiqui Ah, Drácula el era día de Chiqui. hoy? Ah, bueno, Chiqui Drácula el día de hoy. Por eso dije, ¿quién, Darius? No, No, no, o sea, Chiqui Drácula el día de no hoy. quedamos que hoy iba a ser Chiqui Y estoy Drácula. hablando de Van Helsing, Ah, dirigida por buena, Stephen sí, cómo Sommers no. y protagonizada por Hugh Jackman. Y Kate Beckinsale. Ay, Ah, Kate otro Beckinsale. PS, ¿eh? Así, ¿verdad? Eso Por sí. eso fuiste a verla, ¿no? Ah, claro, ya está en De hecho, IMAX. si tú le preguntas, creo que sí hicieron una encuesta de qué fue lo que más, cuál fue la razón o qué llamó la atención de esa película. El 85% de las personas entrevistadas dijeron Kate Beckinsale. No manches. Bueno, pues es que Sí. sí, ¿no? Porque realmente sí la historia Ajá, la da historia mucho no que tiene tanta desear. fuerza. ¿Cómo? La historia yo pienso que no tiene tanta fuerza. No, es que realmente no lo tiene. O sea, es algo que podrías incluso leer en un cómic muy rápido. O sea, Ajá, sí. realmente no tenía gran trascendencia la historia. Sí, Realmente, y no, más no, pues pero por. aquella desde, no sé, yo me acuerdo de esa mujer desde Inframundo, Ajá, después sí. esta de Desde Pearl Harbor, sí, Pearl Harbor, también. ajá, Pearl sí, Harbor. claro. No, hombre. Desde Pearl Harbor. Pearl Pero Harbor. sí. Fan, ¿cuándo es cumpleaños de ella, por cierto? Ah, no, no es Ay, edad. Ese día sí hay que hacerlo así como de festejo de nacional. festejo nacional todavía. Oye, pues fíjate que no tendrá su día, pero hay una bebida que sí tiene su día. El 8 de mayo se creó la bebida Ah, Coca-Cola. no manches. Bueno, ya saben que es un tipo de refresco carbonatado que se vende en tiendas, restaurantes y máquinas expendedoras en más de 201 países. Oh, no manches. Ajá. Y hay mucha gente que lo considera elixir de vida. Sí, ¿verdad? No manches. Sí, sí, Darío, sí. Sí, me imagino que sí. Es producido por la compañía de Coca-Cola Company. Y bueno, en un principio, cuando lo inventó el farmacéutico John Pemberton, fue una medicina patentada, aunque fue adquirida posteriormente por el empresario Asa Greenskandler y se convierte en Coca-Cola. También el 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja, por ser el aniversario del nacimiento del suizo Jean Henry Durant, en el año de 1828, fundador de la Cruz Roja Internacional, creada como una organización para atender a los heridos de guerra. Fíjate, ¿no? Está interesante. Sí. Y el 8 de mayo, ahora tú eres el que vas a festejar. Porque se estrena. Ya me tocaba una, sí, todas, ¿no?, las trae el rodo. Sí, ¿no? Porque en el año 2009 se estrena Star Trek, El Futuro Comienza. Sí, excelente película. Dirigida por J.J. Abrams. J.J. Abrams. ¿Sí? Así es, la verdad es que está padrísima. El 9 de mayo también se celebra el Día Nacional del Molino de Viento. Mm. Esto es en Holanda. Siendo uno de los iconos por excelencia de ese país. Sí, fíjate, por los molinos de... Así es. De, ¿cómo se llama? Para hacer mantequilla y todo eso. Eso, ¿no? Sí, creo que desde la Edad Media ya tenían todo eso. Así es. Y también 9 de mayo fallece Friedrich Schindler. Ajá. ¿Sabes quién es? ¿Es sí. Sí. A ver, ¿quién es? Hizo a Guillermo Tell. A Guillermo Tell. Y la doncella de Orleans, o sea, Juana de Arco. Ah, sí, está, sí. Está también padrísimo. También el 10 de mayo, aquí en México se celebra el Día de las Madres, por supuesto, y también es el Día Mundial del Lupus. Del lupus, mondriga enfermedad, pero bueno. Sí, exactamente, para concientizar, ¿no?, a la persona, a la población de lo que es la enfermedad del lupus. También el 11 de mayo se celebra el Día de la Dimensión Desconocida. Ay, ¿a poco sí? Sí, fíjate, una jornada en honor de un programa de televisión denominado La Dimensión Desconocida. Es una serie de televisión de antología, sí, estadounidense, dedicada a la ciencia ficción, fantasía y terror. Su primera etapa se transmitió de 1959 a 1964 con 156 episodios en 5 temporadas y se transmitía por el canal CBS. Órale. Y retransmitida ahora últimamente en el canal 7.2. ¿Ah, la siguen transmitiendo ahorita? Sí. Están retransmitiendo en el 7.2 los sábados y domingos. Fíjate, ¿qué opinas, Dark Knight, de La Dimensión Desconocida? Pues fue ahora sí que pionera en todo esto de la ciencia ficción, el suspenso y el misterio. Fue una serie icónica prácticamente. Se hicieron 3 versiones, una en los 80s y otra en los 90s. Y bueno, esta última de los 2000 que está en Amazon. Ah, sí. Sí, sí está en una, ¿verdad? Sí, en Amazon está. ¿Ya la viste? Sí, sí la he visto. No sé si sean esos capítulos originales, pero hay unos que sí se ven bastante. No, son capítulos que... cascados. Vamos, son historias nuevas. Solamente hay un capítulo que referencia a un capítulo de la quinta temporada de los años 50, 60. Ah, fíjate. Okay. Eso no sabía. Está padre. Que por cierto se hizo una película también en el 84 de La Dimensión Desconocida, producida algunos dos capítulos por Steven Spielberg. Ajá, sí. Es donde que sale. Tiene una historia, la última historia está referenciada a uno de los últimos capítulos de la quinta temporada y el de la última temporada. El segundo capítulo. Ah, fíjate. Ajá. Qué interesante, ¿eh? Vale, hay que ver. Hay que verla, exactamente. También un 11 de mayo, pero en 1720, nace, a ver, ayúdame con el nombre, nace... Carl Friedrich Freiherr von Munchausen. Ajá, mejor conocido como... El barón Munchausen. Así es, fue un escritor alemán que al volver a casa tras sus campañas militares... narró varias historias increíbles sobre sus supuestas aventuras. Ajá. ¿Tú recuerdas las aventuras? Sí, claro que sí. ¿No? Que cabalgabas de... una bala de cañón, ¿no? Precisamente en el libro, una de las portadas, está él agarrando la bala de cañón y va volando. Hazme el favor. Ok, también un 12 de mayo se celebra el Día de la Enfermería. Es una jornada que conmemorativa a todos los enfermeros y enfermeras que cada día trabajan en la salud de los ciudadanos Así del mundo. es. Está padre esto, ¿no? ¿Sí? También el 12 de mayo es el Día Mundial de la Fibromialgia. Fibromialgia, exactamente, y el síndrome de la fatiga crónica. Ah, sí, que tenía Jaimito el cartero, ¿no? Así, exactamente, que prefería evitar la fatiga. Se trata de un día en el que se pretende que la población conozca la enfermedad, que afecta hasta un 6% de la población mundial. O sea, realmente sí es importante, ajá, ¿eh?, esta situación. Y bueno, un 12 de mayo se celebra el cumpleaños de Homero Simpson. Órale, hay que comprar roscas ese día. Hay que comprar roscas ese día. De acuerdo con su licencia de conducir, que fue mostrada en el capítulo de los Simpson, Feliz Cumpleaños Homero, él nació un 12 de mayo de 1956. Órale. Y también un 12 de mayo, pero de 1984, a la 1:54 de la mañana, hora local de Los Ángeles, llega desde el futuro un Terminator T-800 modelo 101, para acabar con la vida de Sarah Connors e impedir la resistencia contra Skynet. Ah, en la película Terminator. Sí. ¿No? Está padre, ¿no? También el 14 de mayo, pero de 1944, nace George Lucas en Modesto, California. Ahora el que va a estar de festejo va a ser Sigo. Te digo que aquí puro festejo, mano. Uno le enseñaron a contar el canijo. Sí, ¿verdad? También el 15 de mayo se celebra el Día Internacional de la Familia. Se trata de un día especial en el que se promueve la concientización y un mejor conocimiento de los procesos sociales y económicos de la sociedad. Ajá. Eso es lo que se pretende con el Día Internacional de la Familia. También el día 15 se celebra el Día de Ir al Trabajo en Bicicleta. Chale, yo voy todos los días en bicicleta. Fue iniciado para... Híjole. No soy cartero. No eres cartero. Fue iniciado por la Liga de Ciclistas Estadounidenses en 1956 para promover los beneficios del ciclismo para el trabajo. Órale. ¿Sí? Ahora, el tercer sábado de mayo, que en este caso cae el 15 de mayo, se celebra el Día Mundial del Whisky. Ah, ese sí no me lo sabía. También hay que ver cómo vamos a celebrar ese día. Así es. Y también el 15 de mayo aquí en México celebramos a... El 15 de mayo a los maestros, ¿no? Así es, a los, o sea, maestros. A los maestros, exactamente. Así es. Y también el 15 de mayo, pero de 1856, nace Frank Baum. Ya dijimos la fecha en que falleció. Ahora, ajá, nace el 15 de mayo el escritor de El Maravilloso, Mago de Oz. Bueno, pues estas fueron las efemérides de la primera quincena de mayo. Ajá. Y antes de continuar con nuestras situaciones aquí de por qué el Día del Niño, vamos a mandar saludos a César Garduño. Que César, lo vamos a, mi estimado César, él va a estar aquí en el especial, ¿no? El martes. El martes va a estar con nosotros en el especial. Andrade 13. Que nos dice saludos. El último capítulo de la película de La Dimensión Desconocida salió en Los Simpson. Ah, sí, sí, ¿no? Que es, sí, sí, sí, es una, sí, parodia, ¿no? Exactamente. Ajá. Y César Garduño, pues nos manda saludar, felicidades, y nos dice que no, la peor película de vampiros es la saga de Crepúsculo. Ah, sí, por mucho, ¿eh? Ahí sí, sí, sí, no rebatimos nada. Sí. La decisión, bueno, es unánime. Además, adicional a ese comentario, es que más bien la saga de Crepúsculo ni siquiera mencionarla. Sí, o sea, sí, no existe, no. O sea, sí, exactamente. Para mí no debería existir y nadie debería acordarse de eso. Todos deberían borrarlo de sus mentes porque fue un bodre. Sí, exactamente. Okay. Las películas hasta las novelas. Sí, no. Creo que lo hemos mencionado en alguna ocasión, mi querido Darío, pero creo que ni siquiera está considerada como una saga de vampiros, ¿verdad? O sea, no. Yo creo que hay que inventar una máquina del tiempo, regresar y desaparecer al autor antes de que haga esa novela. No, déjame desaparecer a la autora, más bien amenazarla, decirle si lo sacas algo te va a pasar, ¿no? Sí. Sí, ni siquiera está considerada. Bueno, a ver, ahora sí, explícanos, hombre, ¿por qué es Día del Niño? ¿Cuál es el origen de este día? Es que hay varias curiosidades. A ver, échale. Esto se origina después de la Primera Guerra Mundial, porque se empieza a generar una preocupación sobre la necesidad de proteger a los infantes. Uh-huh. En diferentes países, más bien, se celebra en diferentes días dependiendo del país. Del país, ok. La ONU, por ejemplo, lo celebra el 20 de noviembre de cada año, con el nombre de Día Universal del Niño. ¿Sí? ¿Ah, sí? Ajá. En 1925, el Día Internacional del Niño fue proclamado por primera vez en la Convención de Ginebra, en la Conferencia Mundial sobre el Bienestar Infantil, y desde entonces se celebra el 1 de junio en la mayoría de los países. Digo, cada quien adoptó un día porque fue libre. En Estados Unidos se celebra el 2 domingo de junio. Fíjate, está padre eso. Ajá, aquí en México, por ejemplo, se celebra a los niños el día 30 de abril. Y aquí lo curioso es que el Día del Niño fue instaurado el 8 de mayo de 1916 en la ciudad de Tantoyuca, Veracruz, aquí ¿A en poco aquí México. en México fue Ajá, esto? fue en Fíjate. Veracruz donde se promovió esto. Fíjate, está Sí, interesante. y también algo muy curioso que sí se me hizo después motivo, razón. ¿Tú sabías que existe un Día Internacional de la Niña? No. O sea, para aquellos feminazis de que niño, ay, ay, que quieren, ay, que todo, y que sea incluyente El día, el ¿no? día y todo O eso, sea, hay bueno. aparte Día Especial Internacional de Sí, la Niña. o sea, el Día del Niño, sí, métete a la lengua española que están incluyendo a niños y niñas, Niñas, claro. pero sí hay un día exclusivo para las niñas. Esto se promovió en el 2009. Y se Sas. designa el 11 de octubre del 2011 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que a partir del 2012, el 11 de octubre, se utiliza para conmemorar dicha fecha, dando el reconocimiento de los derechos de las niñas y darse a conocer los problemas que enfrentan en todo el mundo, principalmente en países no desarrollados. Sí, yo estuve investigando más porque dije, bueno, la diferenciación o a qué se refieren. A mí lo que más me impresionó, que es de los pocos temas, nada más te voy a mencionar uno, que es de lo que más me impresionó, fue la mutilación de partes íntimas en las niñas ¿Cómo en crees? países del tercer mundo, ¿sí? En África, para ser exactos. Entonces, ese tipo de cuestiones y prácticas, como casarlas cuando son menores de 8 años, todo ese tipo de prácticas que sufren las niñas es lo que quieren proteger al momento de hacer el Día Internacional de Internacional de la la Niña. Niña, no Ahí fue donde manches. sí realmente le vi una justificación Y qué bueno, real, ¿no? sí, no, así que bueno. Así estamos bien. Ok, mire, vamos a empezar con mi querido Darius. ¿Qué nos tienes para este especial del Día del Niño, mi querido Darius? Pues fíjate que tengo unas recomendaciones de unos programas infantiles, animaciones, caricaturas, si lo quieren llamar así, que pues bueno, sí ya tienen tiempo, Sí. ya tienen tiempo, no son recientes, pero digo, creo que todos nos acordamos de una legendaria caricatura protagonizada por un pato, pero lo curioso de este pato es que era un vampiro. Ah, sí, Hablamos cómo de no. El Conde Pátula, El Conde Pátula, claro. que resultó bueno que era una dinastía de patos vampiro, pero que, Sí. algo, que cada X tiempo, después, cada cierto tiempo, pues resucitaban, ¿no? Los traían de vuelta al último de la generación, pero en el ritual pues se equivocan. Y en lugar de poner sangre de ala de murciélago, pues la atolondrada nana le da catsup y resulta que sale un pato vampiro vegetariano Vegetariano, sí. que solamente come verduras. Híjole. Ya está, Y está. bueno, ajá, No, sí, dime, dime. dime. Y bueno, obviamente te narraban las aventuras de este conde y su ayudante Igor y su nana la gorda, Sí, la la gorda. gordis, La gordis. pues realmente con el afán de viajar, de conocer, realmente también era una caricatura entre comillas cultural, porque pues bueno, sí te mandaba que ahora que van a la India, que van a Egipto, que van aquí, que van allá. Y bueno, las aventuras de que todo le salía mal y que siempre terminaba gritando y sufriendo y llorando el pobre pato. Así es. Fíjate que era una caricatura muy divertida. Bueno, es una caricatura muy divertida, entretenida. Y si mal no recuerdo, era una caricatura que no era norteamericana, ¿verdad? No, no, no, no. No recuerdo exactamente de dónde era, pero no, no era, no era, no era, no era, no era estadounidense. No, no era Era de allá, estadounidense la era caricatura. extranjera y la verdad estaba bastante bien y muy divertida. Muy bien, Darius, ¿qué más? Échale. Fíjate que tenemos otro que otro programa, otra caricatura. Este sí no, no tiene tanto tanto auge, o a lo mejor tal vez no es tan conocida, salía mucho en el Canal 11, y era Ernest el Vampiro. Ernest el vampiro, ajá. Ernest el Vampiro realmente era un vampiro. Imagínate un murciélago, pero medio deforme, porque tenía unos colmillos enormes como morsa. Ajá. Pero también narraba pues, las pequeñas aventuras de este personaje. Este sí estaba un poco más enfocado a la cultura, porque realmente sí te contaban pues de civilizaciones, de la antigüedad y todo eso, y también como este vampiro, por ser tan bueno, tan noble, todo le pasaba. Todo le pasaba, que resultó que una vez viajó, o te estaban explicando sobre la época de los gladiadores. Sí. Y resultó que, pues bueno, ya llegan, y mientras le está explicando a los niños que lo iban a visitar para que le contaran los cuentos, pues resulta que ya lo andaban ahí vistiendo de gladiador, y ya lo andaban ahí Sí, golpeando, y es bueno. bueno. Increíble. Estaba buena también la caricatura. La verdad, bastante bien y bastante entretenida, de esas caricaturas sanas, muy, muy, muy inocentes hasta cierto punto. Ok. Todavía Sí. educativas. Todavía educativas, exacto. Sí, exactamente, exactamente. Y por último, pues Ajá. bueno, había una que también no es tan conocida. Creo que se llamaba Mona la Vampira. Y era las aventuras de una niñita vampiro, pero en el mundo real, en el mundo de estar, iba a la escuela con otros niños, extrañamente podía salir a la luz del día. Ajá, sí. Entonces, pues resultó que la niña estaba, creo que en la primaria, algo así. Pues bueno, las típicas aventuras de los niños, ¿no? De cuando estaban en la primaria, que si iban a jugar, que si fútbol, que si la escuela, que si el día de campo, etcétera, etcétera. Realmente muy, muy, muy entretenidas también, muy, muy inocentes. También salían en el Canal 11. En el canal 11, claro. Ok, muy bien. Así es. Muy bien. Y pues bueno, hablando específicamente de literatura, Ajá. pues bueno, creo que literatura con el tema de vampiros Sí. infantil no podría decirte que existe, Sí, no porque está realmente es un género pues un tanto oscuro. complicado. Ajá. Pero lo que sí te puedo recomendar son esta serie de historietas, lo que se le conoce como historietas, no los cómics, sino No, historietas. historietas, claro. Ajá, como por ejemplo Mafalda, Ah, claro. que también existe una caricatura de Mafalda, una Sí, así. animación. Pero sí, la historia de Mafalda, creada por Trino, ¿no? Creo que era Trino. Quino. Quino, es Quino. Quino, Quino, Quino, Quino, Quino, ajá. ajá. Quino. Y cuentos también. Muchas caricaturas que nosotros vimos de pequeños, no sé, por ejemplo, Tom y Jerry, inclusive de Disney, salieron también en cómics o en historietas, ¿no? Entonces, y la verdad eran, te estoy hablando de los años 80, 90, creo que Noventas, claro. eran historias muy, muy, muy sanas, muy inocentes. Sí, claro. Yo podría decirte entonces, en resumen, que en la literatura infantil, realmente los cómics de antes, ¿no? O sea, historias de Tom y Jerry, de inclusive de Disney, de Popeye, De Popeye, claro. todo ese tipo de caricaturas que llegamos a ver, pero en historieta. Una historieta, sí. Que yo creo que nuestro buen amigo Rodo podría explicar un poco mejor ahora, en unos momentos que ya está conectado, la diferencia entre cómic e Y historieta. historieta. Ok, Sí. muy bien. Oye, ¿te acuerdas de un personaje de Plaza Sésamo por ahí que salía también? Uy, cómo no. Había un pequeño vampiro de felpa Sí, como llamado el Conde Contar. no. Era Ah, sí, genial era el Conde genial, Contar, güey. ¿eh? El Conde Contar, que en otros países de Latinoamérica le llamaban el Conde Cuentas. El Conde Cuentas, ajá. El Conde Cuentas. Pero era, en este programa de Plaza Sésamo, este personaje le enseñaba a los niños los números. Ajá. Era un vampiro con una. La marioneta o la botarga tenía la forma, una cabeza muy redonda, Ajá, sí. con una gran nariz Sí. y usando lentes. Y lo vaciado era la voz que tenía aquí en Sí. Latinoamérica, porque la voz era de, imagínate, no sé, te decía, ¿cuántas manzanas tenemos aquí? Tenía tres manzanas. Y dice, vamos a contar. Y empezaba, Una. una. Sí. Eso. Ajá, sí, algo así hablaba. Tres. Cuando llegaba el número final, ¿Verdad? ya caían hasta Sí, se rayas y oían todo. truenos y Sí, acá la música exactamente. bien espeluznante, ¿no? Sí. Exactamente, Yo me todo acuerdo mucho de que calientito, se ¿no? juntaban el Pero Conde Contar y Juan realmente el dueño Comegalletas, de ¿o cómo se uno llamaba de el los monstruo? Ah, sí, jinetes. el monstruo come El galletas. monstruo come galletas. Entonces, el monstruo se Ajá. iba comiendo las galletas y el Conde Ajá. Contar las iba contando, ¿no? Así es correcto. Ah, estaba padre. Fíjate que ese personaje estaba muy bueno. Podría decirte que es de los más de personajes vampíricos para niños, creo que es el más representativo. Sí, fíjate que sí, ¿eh? Sí. Sí te la creo. Ahí sí, fíjate que sí, mi querido Darius. Muy bien, Darius. Pues ya nada más esperamos a que nos hables de tu alter ego, Chiqui Drácula. Chiqui Drácula, fíjate que este personaje creado por, bueno, creado, no estoy muy seguro, pero En el sí fue programa, ¿no? creado, el poder este que el 80% fue creado por este actor mexicano Carlos Espejel Así es. en ese legendario programa Chiquilladas. Ajá. Fíjate que la idea del personaje de Chiqui Drácula realmente fue una adaptación del disfraz que le encantaba a la mamá de Carlos Espejel para disfrazarlo. O sea, es decir, pues bueno, al final familia de actores, actrices, resultó que cuando iba a las a audiciones, iba a audiciones y que decían, a ver, pues a ver, disfrázate, a ver, haz un personaje, algo así, siempre lo disfrazaba con este maquillaje, el cabello relamido, con el triángulo en la frente, un poco pálido y todo eso. Y era, él decía, Carlos Espejel, que en ese momento era conocido como Carlitos Espejel, Carlitos Espejel, así es. él decía que era un zombie, o sea, que era un zombie nada más. Y se le ocurrió a uno de los productores Sí. de este programa que iban a lanzar de Chiquilladas, decir, ¿y si te ponemos colmillos? Entonces le pusieron los colmillos y empezó a actuar ahora como Drácula, y les encantó el personaje, y fue entonces cuando surgió este personaje de Chiqui El Chiqui Drácula. Drácula, muy bien. Muy bien, me quedo Darío. Fíjate, pues hasta anécdota conoces de Chiqui Pues digo, Drácula? tantos siglos de existir y no conocer Sí, como esos que esas detalles, esos grandiosas pequeños. interpretaciones de nuestra raza, Sí, que no créeme. manches, ¿no? Fíjate que en general me parece que Chiqui Drácula era buen personaje. Ajá. Sí te hacía reír, era simpático más que otra cosa. Aunque a veces sí se pasaba de sangrón. Pues sí, hasta él lo Hasta decía. él decía, no era un chiste sangrón. Pero me parece que era buen personaje, mi querido Darius. Es correcto. Así es. Así es, mi querido Dark Knight. ¿Qué nos tienes para este especial del Día del Niño? Pues mira, ya estaba buscando unas recomendaciones sobre lectura. Obviamente hay muchísimo. Sí, pero. Vamos, en realidad de niños adolescentes, yo creo, tendríamos bastante que aportar. Okay. Uno de los libros, yo no sé si alguno de ustedes lo ha leído, este autor de H.G. Wells, La máquina del tiempo, que es de 1895. Este escritor es famoso después de las novelas de Julio Verne. Esta es una de las primeras novelas que hablan sobre la cuarta dimensión y cómo este científico de siglo XIX viaja a esta cuarta dimensión, ¿no? Es bastante interesante. Hay varias películas y es una gran referencia. Otro libro que es un poco, pues, a lo mejor en algunas épocas era obligatorio en las escuelas, Sí. era Un mundo feliz Mundo de feliz. Aldous Ray Huxley. Bradbury. ¿Vale? De Bradbury creo que era ese, o me No, fui. No. Aldous Huxley. Ah, Aldous sí, Huxley, ajá. sí. Este pues es un futuro distópico en el que la humanidad es feliz de manera axiomática, ¿no? O sea, está narrado de una forma de parodia y pues, ahí tenemos la gente alfa y la gente beta y en fin, sería entrar en algo que pues, tendrían que leerlo para poder platicar de esta novela que es Claro. bastante famosa. Okay. Otra novela que podría ser muy buena, que es también muy recomendable, es la de 1984. Ah, sí. De George Orwell. De George, ajá. ¿Ah? Pues, sabemos de una sociedad totalitaria que en el individuo no tiene ninguna privacidad. Esta prácticamente es la que inventó lo del Gran Hermano, ¿no? Donde toda la sociedad es vigilada. Claro. Aquí. De ahí podemos llegar a Ray Bradbury Sí. con Crónicas Con Marcianas, que crónicas marcianas. son diferentes cuentos, todos desarrollados en Marte, donde Sí. ya la humanidad se ha asentado ahí con diferentes historias. Es Muy bueno, ¿eh? recomendable. ¿Vale? Es muy buena. Es muy buena. Es muy buena. Crónicas marcianas, ajá. Otra que ya también había mencionado Humberto, Sí. es el Yo Robot de Isaac Asimov. Así es. Sí. Donde también son historias cortas sobre las 10 leyes de la robótica, obviamente Fíjate. escritas por Isaac Asimov, Isaac. que No, las son tres muy leyes, ¿no? recomendables. ¿Mande? Tres le tres Tres leyes. leyes. Tres leyes, sí, perdón. Así es que te Ajá. entendí 10. No, Perdón, pues leí mal. sí. Aquí tenemos otra vez a Ray Bradbury, Así es. también con un libro pues muy recomendado en épocas anteriores en la secundaria, Fahrenheit 451. Sí, ¿cómo Ajá. no? Tenemos a una sociedad donde no se les permite leer. Cualquier persona que te encuentres con un libro, se llaman y los bomberos, en lugar de apagar fuegos, incendian Sí, se fuegos dedican a para incendiar libros. acabar con los libros. Sí. Así es. Que para allá vamos, ¿eh? Sí. Que para allá vamos. Que para allá vamos, sí. Mira, otra que yo pueda considerar muy buena lectura, ¿Sí? a lo mejor un poco pesada, pero es muy buena, que deberían de conocerla, es la de Dunas, de Frank Herbert. De Frank Herbert, sí. Ajá, sí, también es buena. Y la novela, sí. Es todo como una saga, yo casi casi le puedo dar algo así como lo que estaba haciendo a Simón con... Sí, porque eran los Harkonnen, los eran tres razas, ¿no? Que recolectaban una cosa que se llamaba la especie. La especie. El libro está bueno, la película está aburridísima, Terrible, sí. Bueno, esa película, debo decirles que fue sí muy criticada, pero algo que deben saber es que fue hecha en los estudios Churubusco en México. Ah, ¿sí? ¿Poco? Ah, no sabía, pero no manches. Sí. Sí, exactamente, sí, está bastante bueno, es muy buena para los que tienen insomnio. Te sí, hace claro. Dormir de lujo. Sí, sí, sí. Fíjate que la historia, como es bastante amplia, o sea, tratar de hacerla en una película de 2 horas y cuarto, ajá, siento que no le hicieron justicia. Claro. Luego trataron de hacer una serie de esta misma. No sé si a finales de los 90s. Ajá. Hicieron una serie en Fox. Sí. Duró solo como 5 capítulos, como de hora y media cada uno. Sí, eso fue muy corta. Pero también fue muy tediosa, fíjate. Pues, sí, aparte. No llegaron a lo que realmente es Dunas. Claro, sí, ¿no? Una sí, vez, no. Te enamoras de esa novela. Ajá. Ok. Otra de las ya un poquito más pues no tan modernas, pues ya habíamos hablado de Philip K. Dick. Sí, ¿cómo no? El que hizo esta novela que se llama Sueñan los androides con abejas eléctricas. Así es. Es claramente el guion de la película de Blade Runner. De Blade Runner, ajá. Y hay una serie ahorita, perdón que te interrumpa, pero hay una serie ahorita que está en Amazon, ahorita me voy a acordar el nombre, que está basada precisamente en varios autores de ciencia ficción, y uno de esos es de Sueñan los robots con ovejas eléctricas. Ahorita me acuerdo de la serie. Pero sí, sigue mientras este ruto. Ok, y otra novela que es muy, muy buena, no sé si ustedes la hayan leído. Es la guía de la autopista galáctica. Ah, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay una película que, la verdad, para mí es bastante mala. Es mejor la novela. ¿Crepúsculo? No, la novela en verdad te diviertes la ciencia ficción, porque aparte es como una comedia, es como un ciencia ficción, está mezclado algo muy raro, pero te sientes tan a gusto de estarla leyendo, la disfrutas de una manera que no sabes. Y además, bueno, y si ves la película dices, manches, no le hicieron justicia a nada de la novela. Claro, claro. Es muy recomendable. Guía de la Autopista Galáctico de Arthur Dent. Ok. Otro que ya habíamos hablado de ella, es el juego de Ender. Ah, sí, el juego de Ender, sí. Por favor, olvídense de la película, vayan a la novela. Otra novela que han hecho serie, creo que hay una serie en Netflix que se llama Carbón Alterado, ¿no? Sí, ajá, sí. Bueno, Altera el Carbón. Está basado en una novela de Richard Morgan, se llama Carbón Modificado. Ok. O sea, la novela es está ambientada en un futuro que nada que ver. Sí. Si tienes dinero suficiente puedes vivir eternamente gracias a los trajes orgánicos que puedes utilizar. De ahí se remontan varias historias. Digo, yo no he tenido la oportunidad de ver la serie en Netflix, no sé qué tal esté. Pero esta novela es una joya, ¿no? Sí, es una joya. Sí. Y esto es más de ciencia ficción, un poquito más moderno. Estamos hablando un poquito más moderno. Okay. Y llegamos tener una última recomendación de, sería el Ready Player One de Ernest Cline. Así es. Sí. También ya hay una película que hizo Steven Spielberg. Buena, no puedo decir que es mala, pero es, creo que es mejor la novela. Ok. Y bueno, algunas otras recomendaciones ya en películas, pues, ¿qué les diré? No sé si ustedes han visto El Gigante de Hierro. Sí, ¿cómo no? Sí. Sí, esta película que saben que la hizo, fue dirigida por Brad Bird, no sé si le suene el nombre. Sí, ¿cómo no? Dirigió años después Los Increíbles y Ratatouille. Exactamente. Esta fue una de sus primeros pininos en la animación. Así es. Yo creo que es una de sus mejores películas. Es muy buena. O sea, obviamente Los Increíbles es buena, Ratatouille es muy buena, o sea, pero ya vamos, estamos hablando de algo, pues ya un poquito con más presupuesto. Con más contenido, ¿no? Con más contenido, pero lo que es El Gigante de Hierro es una película muy buena, altamente recomendable. Por ahí ya está en Blu-ray, está en DVD. Sí, es extraordinaria. Es una historia, perdón que te interrumpa, mi querido Dark Knight, es una historia que te enseña y que sobre, no sé, es como una concientización de las armas. Te habla de la paz, te habla de la guerra, te habla de la amistad. Es una historia inolvidable sobre la bondad también. Es extraordinaria El Gigante de Hierro, ¿eh? Es una película, digo, de animación, y que sean estadounidenses, es una de mis favoritas. Así es. Ok. ¿Qué más? Pues mira, ya volviendo a lo que es Disney, pues, tiene varias. Pixar tiene una que a mí realmente también me gusta mucho, donde casi no hay diálogos, sino es que mínimos de diálogos en esa película. Sí. Wall-E es genial, sí, sí, claro. Es genial esa película. Wall-E. Otra película que también me gusta por su historia y cómo está ambientada es la de Grandes Héroes, creo que se llamó, ¿no? Sí, ajá, sí. Grandes Héroes. Sí, esa también es muy buena película de animación. Otras, hablando de Disney, de las que casi son como olvidables para muchas personas. Sí. Pero fíjense que esta de Atlantis, el Imperio Perdido, es muy buena. Yo siento que la historia es buena. La animación, aunque se sale un poco de los cánones de Disney, es bastante agradable, ¿no? Está fuera de lo que hacen normalmente. Sí, claro, claro. Y otra película que hicieron, donde están adaptando un clásico llevado a la ciencia ficción, El Planeta del Tesoro, no sé si le digo. Sí, cómo no. Cómo no, también es buena. Basada precisamente en la Isla del Tesoro. Así es. Es muy buena animación. La historia, pues obviamente ya sabemos que está basada en la novela de Robert Louis Stevenson de la Isla del Tesoro. Pero la historia es buena. Y fíjate que no es una animación que sea muy considerada de las mejores de Disney. No, Entonces, pues yo creo que hay varias que podrían interesarles. Bueno, siento que estuvimos hablando un poquito de lo mejor que hay. Claro. Fíjate que hablando de la Isla del Tesoro, yo también les voy a hacer una recomendación de película. Si me lo permites, Dark Knight, y me das tu punto de vista. Es también una animación parecida a la Isla del Tesoro, pero es realmente un viaje galáctico. Es una estupenda película, a mí me gustó muchísimo, con un mensaje extraordinario. Y estoy hablando de la animación Titán AE. Ah, muy buena. Destruyen la Tierra ahí. Así, exactamente. Bueno, su director fue Don Bluth y Gary Goldman, de hecho. Se llama Titán AE, y si bien es una película de acción y aventuras, los niños se lo van a pasar súper bien, porque la animación está extraordinaria, una historia entretenida, bien, y además vuelvo a repetir, te enseña un mensaje importantísimo hacia la raza humana y hacia la ecología. Sí. Y además, te enseña valores como la amistad y la solidaridad, ¿no? Entonces, sí. Entre los humanos. Es una estupenda y grandiosa película, Titán AE, y también fíjate que pasó muy desapercibida. O sea, sí tuvo un éxito, pero no tanto. Y la verdad es que estuvo muy buena. A mí me gustó mucho cuando la vi, la fui a ver al cine, de hecho. ¿Ah, sí? Sí. No, a mí sí me gustó mucho. Yo lo tenía en DVD. Fíjate que la animación Tom Blood es un animador excelente. Excelente, claro. Hay muchas películas que él ha hecho, pero podríamos recordar varias. Hasta el Caldero Mágico. El Caldero Mágico, claro. Está ahí está, de un ratón que viene de Rusia, como inmigrante a Estados Unidos. Ah, Bernardo y Bianca. No, pero Bernardo y Bianca también es buena, fíjate. Esto sí, es Bernardo y Bianca obviamente es una película de Disney. Esta no es una película de Disney. Ajá. Te estoy diciendo que esa es la diferencia. Pero como está dibujada, fue animada por Don Bluth, ajá, por eso me acuerdo. Sí, tiene esa historia. Un ratón ruso que viene se va de inmigrante y llega a los Estados Unidos, donde los gatos son los que están los dueños del territorio y están pagando ajá, tributo a los gatos. Uh-huh. Entonces, pero es muy buena la película. O sea, también hay música y pero la animación. Ajá, es un musical. No es un musical, tiene música, pero no es un musical. No es un musical. Ah, porque fíjate, yo te voy a recomendar otra película que también es muy buena, se llama Los Gatos No Bailan. Y es una película musical de animación que se estrenó en 1997, fue dirigida por Mac Tindall. Y bueno, en su tiempo realmente pasó completamente ignorada, pero es una película muy buena, es bastante divertida y la verdad es que es muy entretenida. Es un musical, este sí es un musical clásico, pero protagonizado por animales, ¿no? Por los gatos. Con una extraordinaria banda sonora, está increíble la música que contiene esta película y además es la historia de aquellos seres que desean ver cumplidos sus sueños. Ya saben que los protagonistas, bueno, con mucho carisma, tienen que perseverar hasta llegar al triunfo y hasta lograr lo que buscan, ¿no? Y además es un homenaje a los clásicos del cine de Hollywood, musical incluido, fíjate. Está muy buena, se llama Los Gatos No Bailan. Fíjate que no la he visto, se me hace interesante, hay que buscarla. Hay que buscarla, sí. ¿Cómo ves? Muy bien, mi Codar Knight. Pues muchas gracias por todo. Ahorita vamos a querer tu opinión en algunos libros y en algunas cosas, igual que Darius. Pero antes de continuar, quiero que por favor le mandemos saludos a toda la gente que nos está escuchando en YouNow, a Johan Aguilera Maltos, ajá, Cristian Gar 61789, así es, a Rafael Leviviano, ajá, George 6893, a Dolores DTM, ajá, uh-huh, Magendet Los Monteros, así es, también a Fra Cristina, ¿verdad? Fra Cristina, 23, sí. Ajá. Joan Aguilera Maltos. Maltos. Ajá. Y también a M. Caib Ávila. Ajá. Y a Ana Laura García. García. Nos están escuchando en YouNow. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Vamos a mandarles saludos. Y ahorita en un momento más vamos a comentar su. Ahora sí que su. Vamos su a comentar, fíjate que. Su argumento de César Rodríguez. Muchas gracias por estarnos escuchando. Y ahorita vamos a hacer mención de su comentario. César Garduño nos dice, la película del ratón ruso no es Fievel y el Nuevo Mundo. No, se llama Un Cuento Americano. Ah, un cuento americano. Ah, perfecto. César se está refiriendo al nombre, creo que era así, Fable se llamaba la película. Fable, sí. Ajá. Muy bien, vamos a mandar también saludos a Roberto Ruiz, Y a Víctor Islas Flores. quien están viendo en Facebook. Muy En bien, ahora Facebook. sí, empezamos con la literatura. Pues mira, aquí en las recomendaciones que nos dio Dark Knight, ¿Sí? se me hicieron más así como para adolescentes. Así es. ¿Sí? Ah, otras más así como para los bebés de las mamás de esos treintones que todavía viven en casa de sus papás. Para ese tipo de niños también, ¿no? Saludos, Pero, Ariu, saludos. ay, saludos. ¿Qué pasa? Pero fíjate Okay. que te voy a dar una No, pues yo selección. por eso ya tiene centurias que estoy. Sí, Sí, no, ya se le dio la vuelta al reloj, Sí, ya me dije. dio la vuelta al reloj. Okay, échale. Bueno, fíjate que nos estuvieron preguntando mucho cómo le podrían hacer para que sus hijos tuvieran el hábito de la lectura, que les guste leer. Así es. Bueno, vamos a empezar por algo. En primero, los hijos lectores regularmente son hijos, vale la redundancia, de padres lectores. Sí, Eso lo aprenden. el ejemplo. El ejemplo lo aprenden de los padres. Así es de Así. que si tu papá no te gusta leer y quieres que tu hijo lea, Pues o aprende a te leer. acostumbras, o pues vas a tener otro igual que tú. Sí, exactamente. Si el Vas a ejemplo es tener. muy importante, el hecho de que los papás lean, es como se les va Exactamente. Lo inculcando que sea, así lo que lean sea. el periódico, no sé, pero que estén acostumbrados a leer. Así es. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Uno de los requisitos para considerar un buen libro para niños hasta 5 años debe de predominar principalmente la ilustración. Sí. Se acompaña de textos no muy extensos y frases sencillas y sonoras. Así es. El lenguaje debe ser comprensible, pero no por eso debe ser pobre o vulgar. El libro debe tener por lo mínimo dos o tres palabras nuevas para el niño. Así lo vamos a ayudar a expandir su vocabulario. Okay. Deben de tener una trama coherente, bien secuenciada. Va. También a esa edad, fíjate que es cuando aprenden a leer realmente y es un buen momento para los libros de fantasía. Okay. Cosas que hablen de hadas, caballeros, animales que hablan. Sí, todos esos Todas mundos esas cosas mágicos, les ¿no? gusta mucho y estimulan mucho la imaginación Imaginación, de los claro. niños. Sí, ¿cómo no? Ajá, también, obviamente, no nada más es estimular la imaginación, sino la educación. Entonces también hay libros sobre hábitos, rutinas, buenos modales, para que ellos mismos generen autonomía, aprendan la importancia de compartir, de ser generosos, etcétera, Sí, otras cosas, ¿no? okay. También libros con que puedan identificarse y que reconozcan sus emociones, les ayuden a superar temores, como ir al médico, dormirse a A oscuras, oscuras, claro. ¿sí? Hay libros informativos sobre conceptos básicos, letras, sinónimos, colores, animales, formas, números, naturaleza, ciencia, otras culturas y civilizaciones. Esas también son muy buenas para empezar a estimular su... ay, ¿cómo se llama? Su interés por Su otras interés, cosas, ajá, ¿no? sí, okay. Sí, libros de adivinanzas también, cómics, ahorita esperemos que en algún momento le den permiso al Rodo de entrar, Sí, si ¿sí? no, no te preocupes, Y otros libros, ajá, que traemos, permitan su participación, por ejemplo, repitiendo frases, buscar objetos. ¿Te acuerdas que había uno que se llamaba, ¿dónde está Wally? ajá. Así como no, Que sí, como estaba no. muy bueno, ¿Dónde media está media Wally? hora encontrando al Wally, pero te emocionabas cuando andabas con él. Sí, claro. Preguntas, criptogramas, todo esto es muy bueno para estimular al niño. Así es. Ahora, esto es de manera muy general. Muy general, claro, Les y más. vamos a dar algunas recomendaciones. De entrada, nos vamos a enfocar a los libros de literatura infantil mexicana. Así Hay es. muchos libros muy bonitos, muy buenos, pero son principalmente europeos, Europeos. Sí, fíjate, españoles, por esas. ejemplo, yo tengo aquí un par de recomendaciones Ajá. para bebés de 0 a 3 años. Es decir, recién nacidos hasta los 3 Hasta los años. 3 años. ¿No? Y como tú bien decías, bueno, son textos completamente simples, breves y sencillos. y además sus ilustraciones deben ser muy llamativas. Las páginas de estos libros se recomienda que sean de cartón rígido o plastificados con bordes redondeados para que no vayan a tener algún accidente y que el libro tenga colores vivos. Tengo dos recomendaciones aquí. Es Un beso para Osito, que este sí es un libro extranjero, pues. Es, así se llama, Un beso para Osito, del autor Els Holmemuth Minarik. Y además es de la editorial Calandra. Órale. Sí, está padre. ¿Sí? El libro nos cuenta la historia de Osito, que realiza un dibujo que quiere regalar a su abuelita. Entonces le pide a Gallina que le lleve el dibujo a su abuelita y el ave realice el encargo. La abuela le manda un beso a Gallina para que se lo dé a Osito. Y ahí es donde empieza la historia del libro. Ay, empieza. Yo dije, no, man, ya estás spoileando el no, libro. No, así es donde empieza. Así empieza. Ya spoileé. Gracias por spoilear el libro, sí. ¿Eh? ¿Qué iba a pensar que Darth Vader era el papá de Luke? No, sí, claro. No, así empieza. Y de ahí se desarrolla toda la historia órale, de esto. Perfecto. Pero se me hace un libro tan simple que te enseña. O sea, si te fijas, no es el osito, es osito. Sí. Si te fijas, no es la gallina, es gallina. Porque a esa edad los niños todavía no logran sí. complementar lo que fuera un enunciado o dirigirse al sujeto. Sí, exactamente. ¿No? Entonces, realmente. No, y les empiezan a enseñar valores. ¿No? Así es, exactamente. Que es lo importante. Que es lo importante. Así no tienen un Che Brian a los 25, 30 años. Exactamente, como hay algunos. ¿No? Como hay muchos sí, ahí en Iztapalapa, en Nezahualcóyotl y todos. Y en todos lados, ¿no? Y en todos lados. En todos lados, sí. También tengo otra recomendación para esta edad, La pequeña oruga glotona. Ya es un clásico, ahorita vas a ver por qué. El autor es Eric Carle y la editorial es Puffin Books. Y ya es un clásico, es un best-seller, que se le llama, porque se ha traducido a 66 idiomas y tiene una venta de 50 millones de copias vendidas. O sea, realmente ya se empieza a convertir en un libro importante, ¿no? Para esta edad. Pues es algo así, yo creo, como El Principito, ¿no? Que prácticamente todo el mundo en el... Todo el planeta lo tiene que haber leído. Seguramente, ¿no? Y bueno, ya sabes que la historia es de una pequeña oruga que nace, ¿no? Ajá. Con mucha hambre. Y entonces, al buscar su comida, empieza a comer una fruta por cada día de la semana. Ajá. Y entonces empieza a relacionar los números con los días. ¿Por qué? Porque un lunes come una fruta, el martes 2, el miércoles 3, y así te va enseñando los números, las frutas diferentes y los días de la semana diferentes. Entonces está bastante bien porque es lo primero que empiezas a aprender. Sí. ¿No? Entonces realmente está muy bien ese libro. Tú tenías ya para 5 años. Sí, por ejemplo, de literatura infantil. Ajá. Sí, estamos hablando de niños más o menos de. De 4 a 6 años, uh-huh. ¿Sí? Estos ya son un poquito más crecidos, donde ya empiezan ellos a tener otro tipo de sentimientos, ya empiezan a sentir más, a darse cuenta de las cosas, ¿sí? Estos libros, volvamos a lo mismo, están escritos todos por autores mexicanos. Sí. Lo que queremos fomentar es la lectura, pero también impulsar a nuestros escritores. Obviamente, ajá. Uh-huh. Este, por ejemplo, se llama Un abrazo. Este es un libro para bebés o lectores pequeños, uh-huh. escritos por María Branda. María Branda. Uh-huh. Ajá. En este se narra la historia de una niña pequeña uh-huh. que en todos los momentos en que los que necesita un abrazo y nos recuerda que todos necesitamos un abrazo alguna vez. Claro. Otro libro es Ciudad X. Este okay. libro narra lo que sucede minutos antes del temblor de 1985, ajenos al caos que seguirá después que las personas viven su vida de un modo aparentemente normal. Esta novela está interesante, retrata un poco el ambiente de la época y la atmósfera que se veía posteriormente a la caída de muchas construcciones en el 85 en la Ciudad de México. Así es. Sí. El fantasma de la Casa del Lago. Ah, sí, cómo no. Julia es una protagonista de Sí, esta historia y es una esa sí. adolescente que acaba de mudarse con su padre a San Miguel. Ah, fíjate. Mientras intenta lidiar con sus nuevas compañeras de escuela y el abandono de su madre, Julia descubre que su casa es habitada por un extraño personaje que vivió una trágica historia de amor. Ahora ella empieza a descubrir su primer amor y en ella despiertan sensaciones que nunca había conocido. Si te fijas, este tipo de narraciones Ajá. es como para niños que regularmente no es que sufran, sino que viven el cambio de domicilio por el trabajo. Regularmente es por el trabajo de los padres que se mudan de ciudad y lamentablemente tú estás afianzado a ciertos amigos, a cierta escuela y de repente te ves inmerso en un cambio completamente total donde tienes que volver a crear Okay. amigos y al principio te sientes en un ambiente Como extraño, como diferente. extraño, exactamente. Entonces es algo así como un libro que te va a ayudar, les va a ayudar más bien, porque nosotros ya pasamos por esa calle, les va a ayudar a los niños a lidiar con sus sentimientos. Ah, okay, perfecto. Otro de ese tipo de libros es La más densa niebla. Ah, okay, muy bien. Sí, lo he escuchado, fíjate. Sí, Ese. el escritor Toño Malpica transforma este libro de cuentos clásicos de Hans Christian Andersen en cuentos de terror para niños que revelan un oscuro homenaje al famoso escritor. Okay. Sí, otro, fíjate que este es Criaturas. Okay. En esta antología de cuentos, varios de los escritores mexicanos más importantes relatan historias basadas en extrañas criaturas, seres mitológicos y personajes muy Qué extraños. extraños, Se me hace así como que hablan de alebrijes, algo así, pero la verdad no lo he visto. Fíjate, yo tengo aquí también recomendaciones para esa edad. Ajá. Los niños a esa edad empiezan a trabajar con la inteligencia emocional y el conocimiento del mundo. Es por eso que tus novelas son así como de ir conociendo la sociedad, ¿no? Sí, así Es por es. eso. Yo tengo otras recomendaciones también, que también son extranjeras, pero también están muy buenas. Tengo un libro que se llama La vaca Victoria. La vaca Sí, Victoria. no sé si has escuchado este No. verso que te voy a decir. Dice: esta es la vaca Victoria, se murió la vaca y se acabó la historia. Y así empieza este libro, fíjate, está como acá, ¿no? El autor es Nono Granero y la editorial es Mil Razones de este libro. Está muy bueno, no les comento más para que vayan ustedes descubriendo por qué es este bicho, Ajá. ¿no? Tengo otro que se llama ¿De qué color es un beso? Y también está bien interesante este libro. El autor es Rocío Bonilla y la editorial es Algar. Ajá, este libro parte de un problema muy Ajá. básico, como es saber de qué color pintar un beso. Por ejemplo, ¿de qué color pintas un beso? Pintas los labios de color rojo, pero un Ajá. beso, ¿de qué color es? Está Sí, interesante. porque sería, De ajá. este problema tan simple es donde arranca esta situación de qué color es un beso. Y también tengo otro libro de recomendación para esta edad, que es La coleccionista de palabras. El autor es Sonja Wimmer y la editorial es Cuento de Luz. Y bueno, pues la verdad es que es un libro bastante cursi y romántico, yo lo definiría así, porque tiene un mensaje muy bonito, lleno de solidaridad. Luna es una niña que colecciona palabras de todo tipo, palabras que nos hacen reír, soñar o volar. Pero un día Luna se da cuenta de que ya no escucha esas palabras tan bonitas en nuestro mundo. Después de investigar el asunto entre diversos habitantes, todos llegan a la misma conclusión: las personas se han olvidado de esas palabras porque no tienen tiempo de ocuparlas. Ajá. Y eso le va restando importancia. Y de eso trata este libro, de esas palabras que te hacen sentir emociones, pero que la gente no las dice. Fíjate que ahorita me recordaste a Ajá, mí. sí. Sí. Porque, ¿qué crees que yo tengo un hábito de hacer algo muy parecido a lo que hace Luna? Yo, por ejemplo, en los libros que leo, obviamente te encuentras con palabras que no son tan comunes en nuestro vocabulario. Claro. Y por lo mismo hay palabras que desconoces su significado como tal. Así. Entonces, Yo lo que hago es que cuando veo una palabra así, como que no conozco al 100%, la apunto en un cuaderno y después investigo qué significa. Supercalifragilístico espiralidoso. No, eso no existe en el diccionario, pero... Ah, perdón. Pero, entonces, pero sí son palabras que sí, no escuchas, ¿no? Exactamente, entonces ahorita que me estabas comentando eso, me recordé eso que yo hago. No es que coleccione palabras, ¿no? Pero las vas apuntando. Pero las voy apuntando para después investigarlas, porque es algo que poco a poco se empieza a perder de nuestro vocabulario. Sí, está como raro. Y mucho más en el idioma español, sí, que tiene miles, pero miles. Creo que son más de 100,000 palabras que tenemos. Y los jóvenes ahorita ocupan creo que 400 o 500 para comunicarse. Entonces, lamentablemente, imagínate cuántas se están perdiendo. Terribles, ¿no? Pero ya por lo mismo, ya vino aquí nuestro bien amigo Rodo. Ya así le es. Autorizaron. Ya le autorizaron. Entrar. Entonces, él nos va ahorita a ilustrar con un bello poema. No, no es cierto. Nos va a explicar aquí unas dudas que teníamos, mi estimado Rodo. Yo ya me iba a preparar para la palabra canta. La palabra canta. Sí, no, sí, así es. No están, pero por ejemplo, una duda que nos surgió, digo, yo estoy en la lista de esos. ¿Cuál es la diferencia entre una historieta y un cómic? Y un cómic. Es que historieta y cómic más bien es el nombre que se le da de acuerdo al lenguaje en el que tú estás definiendo al concepto de la historieta o del cómic. Historieta es para el ámbito latino. Principalmente mexicano, y el cómic es para el ámbito inglés. Okay. Esa es la diferencia. De hecho, es como la traducción, ¿no, Rodo? Entre cómic y, por ejemplo, novela gráfica. Así es. Ahí sí ya puede cambiar. Ay, cálmate. Órale. Sí, pero es lo mismo, historieta y cómic son lo mismo, nada más que en diferente lenguaje. En diferente postura. Perfecto. Muy bien, mi querido Rodo. Ahora, Rodo, mi querido Rodo, Darius te saluda. Bueno, el día de hoy es el Chiqui Drácula. El Chiqui Drácula. Pero hoy, entonces, una pregunta, esta historieta de, por ejemplo, historietas viejitas o libros viejitos como de Mafalda, los de Charlie Brown, que eran como libretas. Eso eran, supongo que tu pregunta va enfocado a qué términos se les daría, serían tiras cómicas. Exactamente. Sí, lo que era Mafalda, que ahorita vamos a hablar de ellos, Mafalda, por ejemplo, Calvin y Hobbes. Exactamente, Calvin. Todos sí. Ellos son historietas de que se consideran más bien tiras cómicas en vez de una historieta tal cual. La tira cómica, recordemos, precisamente su nombre viene de que era una serie de 4 o 5 paneles a lo mucho, y que salían en cada edición de un periódico. Así por es. Eso le llamaba tira cómica. Tiras cómicas. Muy bien. Okay. Bueno, pues continuamos con los libros de niños de 6 a 8 años. De niños de 6 a 8 años. Así es, porque miren, en esta etapa ya comienzan su educación primaria. Ajá. ¿Sí? Ya empiezan a leer, ¿sí? Inclusive ya algunos leen y ya es la ya empiezan con la comprensión de la lectura. Sí. O sea, porque sí leen más chicos, pero no comprenden lo que están leyendo, ¿me explico? Y otros ya empiezan con la comprensión de la lectura. Sí, entonces por ejemplo hay de 6 a 8 años. Ajá. Podemos tener, por ejemplo, cuentos clásicos, La Caperucita, La Caperucita Roja. Claro. También hay Caperucita Verde, Amarilla, Azul y Blanca. Hay de varios colores. Sí, para escoger. Exactamente, ajá, son sí. Otras versiones de este famoso cuento sí, clásico. Son niñas muy listas que gracias a sus amigos consiguen dejar al lobo hambriento, ¿no? Así es. Y por eso se va con los cochinitos. Ah, qué jijas. Mejor, como no puede con las niñas, se va por las carnitas. Por las carnitas, claro. Sí. También, ¿dónde viven los monstruos? Fíjate que es un libro muy, muy bueno, clásico, también lo leí. Se trata de Max, que es un niño travieso cuya mayor fantasía es ser un monstruo terrorífico. Algo muy parecido a lo que era el tema de Monster Inc, ¿no? Monster Inc, ajá. Ajá, una noche acaba castigado en su habitación, donde de pronto todo se transforma y Max aparece en una selva. Fíjate que hablando de Max, yo tengo también una recomendación con un niño que se llama Max. Ajá. Se llama Max y los superhéroes. Maxi de Para este edad superhéroes. también, el autor es Rocío Bonilla nuevamente, la editorial es Salgar. Es una historia en donde nos cuentan la historia de Max, que es un niño que le gustan los superhéroes. Saludos, Rodo. Y que desde muy pequeño le gustan mucho leer cómics, escuchar historias, jugar con sus muñecos y de sus superhéroes, y aparte ponerse los disfraces de ellos. Pero Max tiene claro quién es su superhéroe más importante, que bueno, más bien es superheroína, su superheroína favorita, y quiere contarnos quién es y por qué. Yo creo que los adultos que estamos ahorita podemos imaginarnos a quién se está refiriendo. Pero a los niños de esta edad tienen que ir descubriendo quién es su superheroína de Sí. este Max y los superhéroes. Fíjate que es verdad, sí, porque hay un, como que hay un autoconocimiento Así es. a esa edad. Hay Así es. un libro que te voy a recomendar también para niños de 7 años más o menos. Se llama Un duende a rayas. Un duende a rayas. Está interesante, fíjate. Hay duendes verdes, duendes rojos, pero en este mundo hay un duende a rayas que cuando se hace mayor decide emprender un viaje para descubrirse a sí mismo y decidir de qué color quiere Ah, ser. fíjate. Entonces, por eso te digo que este tipo de libros como que empiezan a guiar a los niños a un A un autoconocimiento, ¿no? autoconocimiento, O sea, claro. tú no quieras imitar a alguien, sé tú mismo, pero pues tú siempre partes de algo, Sí, ¿no? obvio. Entonces, es difícil, como por ejemplo para muchos niños, hacer ese pequeño, pues esa pequeña separación. Claro. Fíjate que yo tengo aquí por aquí otra recomendación, se llama Topito Terremoto. Ahora, ahí te va. El autor es Ana Llenas y la editorial es Beascoa, así se llama la editorial. Y es la historia de un topito, es porque es un topo. Ajá, es un topo que vive en un mundo subterráneo. Pero ¿qué crees? Que Topito es un niño que está lleno de energía todo el tiempo y es incapaz de quedarse quieto, ¿no? Inclusive en la Bien escuela, hiperactivo, exactamente. En la escuela, pues ya la maestra está muy preocupada por su falta de atención y su evolución académica. Sus compañeros de clase ya no quieren jugar con él, y en casa el asunto no mejora porque los papás están muy preocupados y ya ¿no? sabes, ¿no? Tienen que encontrar la manera de que Topito se comporte y cumpla las normas. De eso trata el libro. Y se llama Topito Terremoto. Que es lo que decíamos, ¿no? Que hay que, por medio de este tipo de historias, hay que Exactamente. educarlos y enseñarles el modo de comportarse con los demás. Ahí te va otro, por ejemplo. Órale. Se llama Memorias de una gallina, que es Ay, más o claro. menos lo que tú comentabas en esto. Sí. Se llama Carolina, es una gallina, es muy inconformista y desde pequeña pone en duda todas las normas y reflexiona con humor sobre todos los verdaderos valores de la vida. Claro. Este es un libro con el que se aprende sobre la convivencia y la igualdad, precisamente el inculcar valores a los niños. Exactamente, es que es bien importante, Sí. ¿eh? Ok, continuamos pues. Pues creo que otro clásico que no puede faltar, que ese es a través de 10 años más o Así menos, como no. es El Principito, Sí, no, ese es precisamente. infaltable, sí, claro. Ese es otro que dices, no, creo que quien no lo ha leído, pues no tuvo infancia, ¿no? Que hay muchos que se me Sí, hace que no la exactamente. tuvieron, ¿no? Sí, Sí. no hay muchos, se tragaron al niño, pero bueno. Todo empieza cuando un piloto perdido en el Sahara se encuentra con un pequeño príncipe de otro planeta. El resto de esta historia, pues tienes que leerla, Claro, porque sí, pues obviamente, me no, sí, acuerdo del además. sombrero, de Sí, la duende serpiente, del o sea, elefante, del todo eso, sí, cómo elefante, no. sí, cómo no. Okay. ¿Qué te puedo decir? Puede ser Manolito Gafotas, por ejemplo, Así como también no. a partir de los 10 años. Esta es una serie de libros que presenta a un niño famoso de un barrio que se llama Carabanchel. Es alto, tiene una familia muy peculiar, es actual, divertido y va a enganchar a muchos niños con sus aventuras. Órale. No, sí, Sí. es que ya a los 10 años ya suelen las historias ir acompañadas de situaciones más complejas, Ajá. ¿no? También Donde fíjate que a partir de los 10 años, Bueno, un libro muy famoso que lo han llevado a la pantalla grande es Harry Potter, Ah, cómo no. precisamente, y la Piedra Filosofal. Así es, sí, el primero. Sí, como que pienso que Que ahí el puede hablar de esa encajar. saga sobra. Todo el mundo Claro. conocemos a Harry Potter, A Harry sus Potter. aventuras en Hogwarts, Sí, cómo no. dónde se esconden y contra quiénes tienen que luchar. Sí. Y realmente es una historia donde te muestra valores, Claro. valores de amistad, de respeto, de compañerismo. ¿Sí? Está padre, ¿no? Sí, no, no, la valentía y todo, el sacrificio incluso para ayudar a los demás. O sea, esto como que sí te enseña muchos Sí. valores. Las películas están muy buenas, luego hablamos de la última. Que la verdad no me convenció mucho. Pues nada, no, pero pues lo tenían que sacar de algún modo, ¿no? Ese Ya para sí. niños más grandes. Ajá. Estamos hablando de, por ejemplo, Charlie la fábrica de chocolate, que Ah, también cómo fue llevada a no. la Sí, pantalla. cómo no. Ajá. Precisamente Charlie es un niño pobre que consigue el famoso billete dorado y significa que es uno de los afortunados que va a visitar la fábrica de chocolate del extravagante Willy Wonka, Willy que Wonka. tiene bastantes traumas con su papá por la Así manera de es. traerlo. Que está mejor el libro que la película. Sí, la verdad es que sí. Y con él, pues también aprendemos valores como la generosidad y la responsabilidad mientras uno se divierte. Perfecto. Oye, pues mira, nuevamente nuestro amigo César Garduño dice, qué horror, me hicieron pensar en el nombre de la mamá de Topito. Y luego abajo pone, yo nunca he leído El Principito. Sí, lo hemos notado, mi querido Lo César hemos notado, Garduño. amigo. La verdad, Léelo, mejor léelo. leer. Incluso te he visto la película, ya salió la Sí, película. ya que salió la película de Principito. Pues no, nunca se va a acercar la película al libro, pero también está muy interesante. No, o sea, Está está aceptable. exactamente, Está está aceptable la bastante película. aceptable. Muy bien, vamos con el buen Rodo. Rodo, buenas lunas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Uri? ¿Qué tal, Humbert, Darknight y Darius? Aquí andamos ya listos para este Día del Niño. Que ya acabó, ¿no? Que ya acabó. Que ya fue ayer. Que ya acabó, pero todavía seguimos siendo niños. Ah, exactamente, sí. Por ahí he leído algunas frases muy, muy, acertadas del Día del Niño, referente a nosotros los adultos. A ver, dinos qué nos traes tú de aquí de recomendaciones, porque ahorita se va a armar. ¿Para qué te cuento, eh? Que se arme, que se arme. Se van a armar los golpes. Bueno, pues para empezar, algo que quería contar de lo que dijo Humbert, por ejemplo, esto de de Charlie y la fábrica de chocolate. Sí. Roald Dahl, que es el que hace las novelas, también tiene otras muy interesantes como lo que es Las Brujas y Matilda. Ah, Ah, Matilda, Matilda, sí, claro, también. sí, que también fue llevada a la Son pantalla grande, ¿no? exactamente, y creo que son lecturas muy buenas para los chicos. Y otra lectura que yo recomiendo también mucho es Coraline. Coraline, sí, cómo no. Coraline y la puerta Y secreta, la como le puerta pusieron por secreta. acá. También es una novela muy, muy interesante. Digo, Pues ya la película como también para está muy niños bien de hecha, pero más. como siempre el libro, pues, Ah, le sí. gana A la a la película, claro. película. Muy bien. En este caso, de cómics, híjole, hay un buen. No, hombre, creo Podemos que es ir, como para aventar para decimos, arriba, ¿no? desde tiras cómicas, cómics, novela gráfica, hay mucha, mucha, mucha cuestión. Por ejemplo, de tiras cómicas o de cómics, por así decirlo, que iniciaron siendo una tira cómica. Por ejemplo, tenemos toda esta serie de Disney de lo que era El Pato Donald, El Sí. Tío Rico, ese tipo de cómics que nos mostraban una cosa muy interesante, porque por ejemplo, El Tío Rico era una cuestión muy de llevar a los niños desde manera muy pequeña a esta cuestión, por ejemplo, del capitalismo. Claro, sí. Cómo era una persona, lo que era el tener la avaricia, cómo es que funcionaba el mundo a base del dinero, etcétera. Es muy interesante, ¿no? De hecho, lo transportamos y todos nos acordamos de nuestras animaciones que veíamos de las Patoaventuras, ¿te acuerdan? Sí, cómo no. ¿Qué? Que era un clásico ver las Patoaventuras, que debo acotar, las nuevas no me gustan para nada, el diseño de los personajes, Sí. pero las de los 90s creo que eran wow, ¿no? Sí, claro. Y esos son cómics que son muy accesibles a los niños. Son Okay. personajes que son muy, con los que puede generar empatía muy bien los chicos. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de los sobrinos, lo que son el famoso Hugo, Paco y Luis. Claro. Reflejan muy bien el comportamiento de un chico a su edad. Sí. y de cómo ellos ven con cierta inocencia lo que hace el tío rico, y Ajá. cómo inclusive hasta lo ayuda a esta cuestión de tener más dinero, ¿no? Sí, fíjate que ese Entonces, de Pato Aventuras como que ya corrigen un poquito la actitud del tío Rico. Rico McPato le pusieron aquí. Porque anteriormente sí era como que más odiosito, ¿no? así Y en es. las Pato Sí, de Aventuras hecho, como que corrigen exactamente, esa las actitud. patoaventuras se vuelve más entrañable el personaje. Exactamente. Ajá. Ok. También tenemos, bueno, dentro de las tiras cómicas, tenemos, por ejemplo, habíamos mencionado hace ratito a Calvin y Hobbes, Sí. esta cuestión de la imaginación de un niño, ¿no? Sí, cómo De no. cómo un niño hace que su peluchito, que es el famoso tigre este que conocemos como Hobbes, Como Hobbs, ajá. interactúa con él, es como su amigo imaginario. Ajá. Y entonces con él vive muchas aventuras. Y el tigre le contesta y le dice y etcétera. Y a final de cuentas nosotros nos damos cuenta que efectivamente está hablando con un peluche. O Sí, sea, sí, toda esa sí. interacción que tiene Calvin es con un Con peluche. un peluche, sí. Sin embargo, es algo muy, muy bonito para los chicos el ver cómo podemos hacer esas pequeñas interacciones creando nuestra imaginación, utilizando la imaginación. Y me acuerdo que siempre luego juegan a los piratas y todo ese tipo de Ajá, cosas. sí. Y es algo muy, muy loable Muy de que loable. lean los chicos, ¿no? Sí. También, por ejemplo, esas tiras cómicas estaba la famosa Mafalda. La Mafalda, ¿cómo no? Mafalda, que es muy padre Mafalda porque Mafalda le puedes dar dos lecturas. Yo Sí. tuve la suerte de leer Mafalda cuando era muy chico y la veía y me llamaba la atención como niño. Claro. Y ahora la veo como adulto y me sigue fascinando porque entiendes muchas referencias que como chico no entendías. Sí, claro. Sí, Y claro. Mafalda te va introduciendo de una manera hasta cierto punto cruda a cómo es la vida de un adulto, porque Así es. Mafalda pareciera ser que es un adulto atrapado en el cuerpo de una niña. Sí. No, es Entonces, extraordinario el personaje, ¿eh? sí, o sea, es realmente loable también cómo Kino supo identificar muchas cosas en sus personajes de niños, De ¿no? niño, sí. Volvemos a lo mismo del capitalismo y lo que es el dinero, por ejemplo, con Manolito. A ese Era Manolito, ¿eh? un... Sí. Pues eran Pero a la empresarios. vez, cómo hacía referencia, a pesar de que él le gustaba el dinero y todo, cómo hacía referencia a las cosas que vive un niño, Sí. que por ejemplo, pues él no era muy buenas en la escuela. No, no era. Y entonces, ¿cómo era esa cuestión en la escuela? Mafalda, por ejemplo, que no le gustaba la sopa. Sí. Y Felipe, que tenía una imaginación y que no quería ir a la escuela. Ese Felipe era el más chistoso, Miguelito, que creo, ¿no? era el que veía pasar la vida, así como, pues yo estoy aquí nada más para tratar de pasar la vida. Y ya. Susanita, que era el deseo de ser alguien al casarse y tener muchos Sí, hijitos y todo claro. este tipo de cosas, ¿no? Sí, cómo no. Entonces, eran personajes muy, muy bonitos que uno como niño los ve, le gustan, y luego cuando uno vuelve a leer esas cosas como adulto, le entiende todavía mejor y entonces disfruta mucho de esa lectura. Así es. Mafalda yo es una de las lecturas que si bien entiendo que van más orientadas tal vez para un público adulto, yo Sí. recomendaría que la leyeran de chicos para que después cuando la vuelvan a leer siendo ya más grandes, disfruten mucho el entender muchas cosas que a lo Claro. mejor como chicos no No entendimos. entendías, Sí. claro. Está padre. Ajá. También está la que muchos decíamos que era como el clon de Mafalda, la famosa en inglés era Nancy, pero aquí le pusieron Periquita. Periquita, sí. Que inclusive me acuerdo que hay una tira cómica donde Miguelito llega con Mafalda y le enseña una historieta de Periquita y le dice, ¿a quién se parece? Y se ve que Mafalda le dice algo y nada más se queda Miguelito pensando, a mi abuelita. Abuelita, sí. Entonces, Periquita también era mucho de eso, ¿no? De cómo es la cultura del niño, cómo es las vivencias que tienen, etcétera, etcétera. Sí. Tal vez de una manera más inocente, no tan adulta como lo era Mafalda, pero que también vale la pena revisar. Revisar, claro. Por último, para completar esa trilogía de chicas para niños de historietas o de tiras cómicas, estaba la pequeña Lulú. Ah, claro. Ah, sí, ¿eh? Sí, La cómo famosa no. pequeña Lulú con el club de Toby, que era esta cuestión de cuando los niños entran en esa etapa de Del solo match. los niños nos juntamos con niños, ¿no? Ah, sí. Sí, Y las claro. niñas juegan muñequitas y no se puede entrar porque es precisamente el club de los chicos y Sí. etcétera, ¿no? Okay. Entonces, era algo también muy, muy bonito. Y esta Lulú también tenía una cierta sagacidad porque ella era la única chica que estaba con los chicos. Con los chicos, claro. y aún así siempre terminaba superándolos en muchas cosas. Perfecto. Entonces era algo, era muy, muy bonito también esta cuestión de la pequeña Lulú. De la pequeña Lulú. También, bueno, de ese tiempo teníamos Tom y Jerry. Tom cuando y Jerry. Hacían estas adaptaciones de Tom y Jerry a las historietitas o a los cuentitos, como le decíamos nosotros, los cuentos que vendían antes en los puestos de periódicos. Cómo extraño ver esos cuentos en los puestos de periódicos. Sí. Y por ejemplo, estaba esto de Tom y Jerry, estaba La Zorra y el Cuervo, El Pájaro Loco. El Pájaro Loco, ajá. Entonces, ese tipo de cuentos, si pueden tener acceso, es algo muy bonito también para los chicos. Sí. Yéndonos ya un poquito más hacia un público tal vez un poquito más avanzado, antes sí. de pasar a eso, ya nada más yo recomendaría, por ejemplo, DC tiene una serie que se llama Tiny Titans. Tiny Titans, ajá. Que precisamente es como los Jóvenes Titanes, pero súper, súper chiquitos, como sí. digamos antes de que fuera el grupo de los Jóvenes Titanes. Así es. Y es una historia igual, muy con las vivencias que tienen los chicos, con las dudas que tienen los niños en ese momento, etcétera, etcétera. Y sí. es algo muy, muy recomendable también de leer. Ok. Ya avanzando un poquito más, tenemos, por ejemplo, Sonic. Ah, claro. Ahora que está muy de moda. Muy de moda, la sí. película. Está Sonic. Los cómics de Sonic ahorita van a cumplir el 30 aniversario. Sí. Me parece que es en junio, cuando cumple los 30 años Sonic. Y es un personaje que, si bien salió de los videojuegos, se supo transportar a los cómics, dándole una secuencia. Algo muy parecido a lo que pasó también en una serie recomendable, la de Mega Man. Ah, sí, cómo no. Porque es el Mega Man clásico. El Mega Man original que nosotros llegamos a ver en los juegos de Nintendo. Está ahí con el Dr. Wily y con Rush y todo este tipo de personajes. Uh-huh. Y sigue mucho el canon de los juegos originales. Ok. Entonces ese es un cuento que también, o un cómic que yo también recomendaría. Ok, Mega Man, sale. También hay una adaptación muy bonita de Scotty Young. Uh-huh. Que es de El Mago de Oz. Uh-huh. Que es la historia del Mago de Oz, pero llevada al cómic con el dibujo de Scotty Young. Para los que han visto el dibujo de Scotty Young, es un dibujo muy infantil. ¿A poco? Y exacto, ha tenido portadas, inclusive hace poco sacó una portada, por ejemplo, para ahora que Marvel compró la franquicia de la Fox y tiene Alien, por ejemplo. Ajá. Que luego ya hablaremos cómo los de Depredador se le pusieron rudo y le quitaron la franquicia. Pero sí, de hecho. Sí, eso fue increíble, ¿eh? Cómo alguien le pudo dar la vuelta al Imperio Disney, pero bueno. Para que veas que sí, si sabemos quién podemos hacer eso, ¿eh? De Scotty Young muy inocente, donde está de los cadetes espaciales. Uh-huh. Y arriba tiene el alien que se le está asomando por encima del casco espacial. Ah, chido. Entonces, Scotty Young hace esta serie del Mago de Oz, donde también es un acercamiento muy padre, a lo mejor para niños más pequeñitos que todavía no pueden aguantar a lo mejor la lectura del Mago de Oz. Uh-huh. Pueden verlo mediante esta serie de cómics, y lo padre es que cubre toda la saga del Mago de Oz. Desde el Mago de Oz, Ozma de Oz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí es muy recomendable. Okay. Para los chicos esta saga de Scotty Young. Uh-huh. Y también hay una de los X-Men. Ajá. Los X-Men y Magneto y todos son chiquitos. Y entonces juegan como a como si tuvieran una casita del jardín y ahí hacen como sus aventuras, sí, o el sí, arenero sí. y todo, y está Hulk y todos, pero se comportan como si fueran niñitos. Okay. Entonces también es muy, muy interesante, muy ver interesante. Esa serie. Okay. Para ya avanzando un poquito más, uh-huh. tenemos también, por ejemplo, esta serie de Little Gotham, uh-huh. que es como una cuestión de ciudad gótica, sí. pero retratada en un ámbito infantil. Infantil. Uh-huh. De hecho, hay una parte muy padre que hacen como una alusión al cuarto de Charles Dickens. Ajá, sí, sí, sí. Y si bien vemos a Batman y vemos al pingüino y al guasón inclusive, etcétera, es como un en ámbito infantil. Sí. Le quitan esa crudeza que tiene Ciudad Gótica, porque uh-huh. sabemos que eso es lo que caracteriza a Batman y a Ciudad Gótica, uh-huh. y la transportan a un ámbito infantil. Infantil, claro. Está muy bien lograda. Sí. Entonces también, si tienen la oportunidad de ver, se llama Little Gotham la serie, uh-huh. la pueden buscar para los pequeños lectores. Little. Otro de los cómics que estuve viendo que también son de este tipo. Por ejemplo, está Mi Pequeño Pony, My Little Pony. Sí. Esos también son cómics como muy recomendables por la cuestión. Hora de Aventura. Okay. Hora de Aventura también tiene su cómic hacia ese ámbito. También tenemos esta cuestión de Super Chica en sus aventuras en el octavo grado. Ajá, sí. También es como una super chica muy juvenil, enfrentando las situaciones que viven las chicas de esa edad. Ajá. También tenemos, por ejemplo, una que se llama Roller Girl, que es una chica que anda en patines y precisamente la cuestión es, ella se decide como a recorrer el mundo en patines. Okay. Y entonces esta situación de las interacciones que va teniendo con diferentes personajes a través de su jornada, que ella decide recorrer el mundo y conocer más allá de su casa, precisamente, pero siempre andando en patines. Okay. También tenemos, para ya un poquito de lectores más avanzados, está la serie de Miss Marvel. Ajá, No sí. confundir con la Capitana Marvel, No, es diferente. Ajá. sino es la serie que trata de Kamala, Kamala. esta americana pakistaní, Ajá. que tiene el manto de Miss Marvel. Ay, órale. Entonces, también es desde un punto de vista ya un poquito a lo mejor más hacia lo adolescente. Sí, ya es para adolescentes. Exacto, pero es una serie que también vale la pena checar. Okay. Otra serie también para niños que se me estaba pasando es Hilda, las series de Hilda. Por ejemplo, la Okay. más conocida es Hilda y el Troll. Y el troll, ajá. Precisamente una chica de Cabello Azul que tiene aventuras de fantasía. Okay. Entre ellas es precisamente conocer a uno de sus amigos que se termina convirtiendo este amigo que es un troll. Recordemos que probablemente los trolls en las películas, pues, o en las novelas son malos. Ajá. Y aquí al contrario, se termina volviendo el amigo de esta protagonista. Así es. Obviamente tampoco podemos dejar pasar a nuestro querido Garfield, Oh, por supuesto. nuestro querido gato glotón, Un gato que también tuvimos la glotón. fortuna de ver esa serie y ese doblaje de oro de los noventas. Sí, cómo no. De auxilio, gato desbocado por la calle. Entonces, era muy padre ver Lodi, a ese Garfield. Y las tiras cómicas valen mucho la mucho pena la pena. también. Que entre paréntesis, no sé por qué Garfield les gusta mucho a los diseñadores gráficos. O sea, Es que yo creo que es igual de flojo que nosotros. ah, puede ser. Pero sí, es que conozco a varios diseñadores y les encanta Garfield. Es que vieras que Garfield es una cuestión de cómo humanizas a un animal. Ajá. ¿Cómo humanizas un animal? Y una cuestión de, inclusive en el sentido gráfico, Garfield es un personaje muy que te llama mucho la atención dibujarlo. Claro. Yo me acuerdo que como de niño chiquito, uno de mis primeros dibujos que llegaba a hacer era de Garfield, precisamente. Fíjate. Me gustaba mucho tratar de dibujar al gato Garfield. Garfield. E inclusive, por ejemplo, vemos cómo Jim Davis, que fue su creador, ha evolucionado mucho en el dibujo de Garfield, haciéndolo más amigable para los chicos. Porque antes, Sí. recordemos, en los primeros Garfield era un gato de sobrepeso, pero cañón. Sí. Era un gato que inclusive se veía feo. Sí. Poco a poco lo fue Estilizando. haciendo más animado, más exacto, más como, ¿cómo decir la palabra? Como más refinado Ajá. en su Sin dibujo dejar para sus que tuviera bases. mayor atracción el gato. Claro. Igual Odie, cuando lo veías tú, decías, pobre perro, ¿quién Sí, sí, mató, sí, no? sí. Y poco a poco lo empezó a dibujar y generó esta situación de una caricatura que llama mucho la atención a los niños. Perfecto. Okay. Y por último, ya nada más quisiera recomendar otra serie que también vale mucho la pena ver. Es una serie muy curiosa que se llama Los Gatronautas. O sea Los que serían gatos. los catastronautas o los gato astronautas. Ajá. Y en este caso es una serie de unos gatos que tienen que, más bien se tiene que construir una planta de energía solar en la luna. Y curiosamente los indicados para ello son unos gatos. Y Mira. entonces tú ves a los gatos con sus trajecitos y todo esto que van a la luna a tratar de lograr ese cometido, Ah, qué padre. pero en un ámbito pues muy muy infantil, ¿no? Okay. Entonces es una serie que a lo mejor no tiene como el argumento tan clásico que tendría una cuestión infantil, pero que sí va muy de la mano para que lo pueda leer un chico. Okay, muy bien, mi querido Rodo. Pues fíjate que yo también te tengo unas recomendaciones en cuestión de cómics. Son unos cómics especiales que salieron. Nada más traigo tres. Espero que les sean de su agrado. Y empezamos con el primero para que aquí cuando Humberto tenga hijos, le compre su cómic. El primero que les voy a recomendar es el cómic de El Hobbit. Ay, no Eh, manches, ¿sí? sí, de la Ah, pero editorial. la historia. Es la historia, Ay, exactamente. pues sí que no más le vas a poner a ver el Señor de los Anillos de Tolkien. De hecho, sí. Fíjate. Pero para un niño de 4 a 12 Exactamente. años no se va, va a llegar a los 15 y todavía no lo va a terminar de leer. Sí, ¿no? Fíjate que la editorial es Norma Editorial y los autores son Chuck Dixon y David Wenzel. Bueno, pues es la adaptación justamente, es la adaptación del preludio al Señor de los Anillos, obra maestra de Tolkien. Entonces está bastante bien porque te cuenta de una manera bastante digerible la historia del preludio del Señor de los Anillos, que es El Hobbit. La verdad te lo cuentan bastante bien. Y ahora para estos especiales de Star Wars que hemos estado haciendo, y cuando Sigurd tenga un hijo, espero que van a ser como 20, pero cuando tenga su primer hijo, ojalá que le compre este cómic que se llama Darth Vader e Hijo. Es de Órale. editorial Planeta Cómic y el autor es Jeffrey Brown. Y esta historia, Rodo, es como si fuera un Otros Mundos de DC, porque es una situación hipotética en la que Darth Vader, Lord Oscuro de los Sith, lidera el Imperio Galáctico contra la heroica Alianza Rebelde. Pero antes de poder ocuparse de los rebeldes, Lord Vader debe de ocuparse de su hijo de 4 años, Luke Skywalker. Es una historia bastante divertida y entretenida para los chavos, para los niños, dirías tú, mi querido Rodo, porque te cuenta de una manera bien particular ¿cómo te dijera yo? La convivencia entre el padre, que se supone que debe ser el mayor villano más gandalla de la galaxia, y su hijo de 4 años al que debe de criar. Entonces la verdad es que está bastante bien hecho, bastante bien realizado, fíjate. Darth Vader e hijo, si lo pueden conseguir por ahí, me parece que sería una genial idea. Y además déjame decirte que ahora, quién sé qué pasó, me sorprende de ti, mi querido Rodo, que hayas recomendado DC. Y ahora yo te voy a recomendar uno de la Marvel. Realmente es una colección que sacó la Marvel. Se llama Mi Primer Cómic. Es de la editorial Panini España. Y bueno, son varios autores los de este cómic, bueno, esta colección, porque reúne a los superhéroes de la Marvel más famosos, orientados a los niños a partir de 7 años. Estamos hablando, por ejemplo, del Capitán América, de Spider-Man, de Iron Man y de Hulk. Cada tomo de esta colección contiene 5 historias diferentes de cada uno de estos héroes. En la primera es el origen de cada personaje y el resto de las historias son seleccionadas especialmente para niños. Y la verdad es que están bastante divertidas, bastante bien, y sus historias están súper, súper bien adaptadas para que un niño pueda entender exactamente la historia de cada personaje. ¿Cómo ves? No, pues muy bien, sobre todo suena muy interesante esa de Darth Vader e hijo. Está padre, ¿no? Yo también cuando lo leí está divertida, ¿eh? Va para darle una checada. Para que se lo leas a Víctor Kakaroto cuando sea un poco más grande. Exacto. Exacto. Muy bien. Pues fíjate que esto fue la situación de el especial de niños de aquí de Arkham. Sí, Vamos a nos leer a. faltaron un buen, Sí, nos pero faltaron muchos, pero ya haremos una es un complemento en algún Sí, momento. exactamente. Fíjate que nuestro amigo Ace, o AC, estaba escuchando en YouTube, dice: la lectura para niños, definitivamente los libros de Roald Dahl. Ronald Dahl, sí. Así es, ¿no? Pues está bien. También nuevamente nuestro amigo César Garduño nos dice que también los cuentos de los hermanos Grimm. Esos son un poquito más fuertes así para es. Niños. Y hace un comentario acerca de Garfield. Dice, Garfield siempre me ha dado la impresión de ser un gato que pintó Botero. Pues sí, efectivamente es lo que te decía. Te digo, el Garfield original era un gato todo obeso. Sí, claro. Sí, así es. Sí. Sí, y pues sí, ahora sí que sí mencionamos, creo que varios de este Ronald, Rotal, ¿no? Sí, Matilda. Creo que fue las brujas las también brujas, lo mencionó. Matilda. Sí, realmente sí mencionamos muchos. Charlie y la de fábrica hecho, de chocolate, Charlie y la precisamente. fábrica de chocolates, y luego está Charlie y el ascensor. Y el ascensor, es ajá. como la Sí, continuación sí, sí. de la fábrica de chocolates. Fíjate que está padre. También déjenme decirles a todos ustedes que también quiero Creo que recomendarles. termina en la película, ¿no? Sí, con creo que eso. sí. Sí, Con el porque era. inicio, ¿no? Ajá, Sí, porque con el es inicio. Charlie y el gran ascensor de cristal. Tal. Y Ajá, creo que correcto. en la película al final Aparece un termina ascensor y sale en un ascensor de sobre cristal, cristal. ¿no? Sí, creo que por eso dije que Así es el es. principio, ¿no? Sí, es cierto que lo dijeron. Creo Dije, que está creo que padre. tuve un déjà vu. Déjà vu. Fíjate que quiero decirles a todos ustedes, ya por último, que rapidísimo, fíjate que yo sí recomendaría, mi querido Rodo, mi querido Dark Knight, yo creo que sí recomendaría para niños la serie de Batman de los 60s. Una serie entretenida Sí, cómo no, y para que súper aprendan el divertida. batitwist. Para que aprendan a bailar el batitwist. Pero estaba padre, ¿no? O sea, es divertida, es entretenida. Realmente. Y hasta cierto punto es muy inocente. Así es. ¿Hasta cierto punto o toda? Toda. Sí, porque lo del batirrepelente de tiburones no me digas, ¿no? Sí. Sí. O las mallas ajustadas de Robin, ¿no? Pero, sí, o las mallas ajustadas. Y los calzones por fuera, luego por eso tienen los niños un montón de broncas. Sí, exactamente. Pero creo que era divertida, fíjate que sí. Oye, vamos a hacer un breve invitación y a recordarles que el próximo martes, va a ser el martes, no el viernes, como usualmente lo hacemos. El próximo martes 4 de mayo, día de Star Wars, vamos a transmitir en vivo, en directo y a todo color, nuestro tercer especial de Star Wars, Star Wars, dedicado a la última trilogía, que es la tercera, con los episodios 7, 8 y 9. Exacto, su favorita de Rodo. De Rodo. Que es la que más ha recaudado, aunque nos sí, pese a todos, sí. Es la que más recaudó. Así es. Vamos a contar con la presencia de aquí de nuestros amigos y por supuesto de Sigurd y de César Garduño, que son las personas que nos han estado hablando últimamente de Star Wars. Ajá. Y también para decirles que de hoy en 8 toca Escalofrío y tenemos el tema de Niños Asesinos 2. La segunda parte, porque quedaron muchísimos por mencionar. Quedan un buen de chamacos asesinos, a ver si no hacemos tres, ¿eh? Sí, no manches, pero bueno, ya los iremos acomodando, ¿no? Eduquen a sus niños, por favor, no manchen, para que no estén en esta lista. Sí, no inventes, está cañón. Pónganlos a leer libros bonitos, ya les dimos varios ejemplos. Así es. Entonces recuerden, el próximo 4 de mayo, día de Star Wars, tercera especial de Star Wars en Arca. Perfectamente. Perfecto. El siguiente Escalofrío. Muchísimas gracias, Dark Knight. ¿Algo que quieras agregar? ¿Qué querías hacer cuando eras niño? ¿Qué te imaginabas ser de grande? Mira, fíjate que yo creo que lo que me imaginaba ser era astronauta. Yo creo que era lo que más me llamaba la atención. El espacio. El espacio. Sí. Fíjate. Oye, ¿y recuerdas alguna lectura favorita de cuando eras niño? ¿Lectura favorita de cuando era niño? Sí, algún cómic, algún libro que te gustaba leer. Bueno, a mí me gustaban mucho los cómics. Mi padre me llevaba las tiras cómicas de los periódicos. Sí. Y el cómic que más recuerdo es uno de Wonder Woman. Fíjate. Fíjate que de los años 70, más o menos. Fíjate. Ese era cuando Editorial Novaro salía en un tamaño que se llamaba la serie Avestruz, sí, que era los más, el formato más grande, pues que era el formato Avestruz, Águila y Colibrí. Esos eran los formatos que tenía Editorial Novaro. Y en ese formato era un especial de Wonder Woman. Fíjate, sobre una batalla que tuvo con Ares, de lo que recuerdo. Sí. Wonder Woman 1. Wonder Woman 1, la película. Está padre, mi querido Dark Knight. ¿Algo más que quieras agregarnos? Fíjate que ahorita lo que estaba diciendo Rodan de las. Ahora sí que de los cómics que había. Creo que les faltó mencionar uno que no sé si porque no lo conocieron. Pero no sé si conocían el cómic de Sal y Pimienta. No, fíjate que no. Ah, sí, cómo no, Sal y Pimienta, sí. Los dos más bebés. Viejos son los que se acuerdan. Ajá. Sí, ya se quemaron quiénes son los dos más rucos de de Arkham. De Arkham, sí. Bueno, sin contar a Darius, porque ese sí ya no vale, porque tiene quién sabe cuántos cientos de años, entonces ya no. Que le tocó ver los cómics en las pinturas rupestres. Ajá. Era un cómic interesante porque finalmente era de niños. Y eran unos bebés que tenían su propio lenguaje, que para los papás nada más se oían como sonidos guturales, pero ellos ya tenían su propio lenguaje y se entendía. Ya, fíjate. Entre ellos. Sí. Y eran muy divertidos. Fíjate. Porque me acordé con lo que estaba mencionando este rodo. Fíjate, ¿no? Está padre, ¿no? Sí, no, pero todavía no. Todavía no. No, yo no me acuerdo de eso. No, yo tampoco me acuerdo, la verdad. Bueno, pues ahora sí, mi querido Darius, que no sé si sea ventaja o desventaja, pero es la única persona que ha visto toda su vida al niño eterno, Chabelo, que también tiene que ser cuántos siglos, ¿no? Sí, igual fueron juntos a la primaria. Sí. Ya se durmió. Ya está bien dormido, ¿verdad? Sí, yo creo que esa edad ya. Pues es que es el más viejito, dale chance. Sí, ahorita ya está así. Ya está en la mecedora. Ya está en la mecedora. Abajo. Sí, pues qué siento. Bueno, pues entonces contigo, vamos con Rodo, Rodo. ¿Qué querías tú ser bueno, de niño? ¿Qué quería ser cuando era niño? Ajá. Cuando yo era niño, curiosamente, quería ser científico. ¿A poco así sí? Como tipo el Dr. Brown. Ajá. Así, me gustaba mucho las películas de Volver al Futuro y yo cuando era niño quería ser científico. Fíjate. Esa era mi onda. Mi cómic más, o mi tira cómica, etcétera, era Mafalda, curiosamente. En la primaria, mis papás me regalaron Mafalda, y me volví muy fan de ellos. Tuve, de hecho, la fortuna que el número uno, me acuerdo que salía así súper viejito y todo, tuve la fortuna de que me lo firmara Kino, una vez que vino aquí a México. ¿A poco? Y hasta aquí no se quedó así cuando vio el cómic así todo amarillito, todo, se quedó así de wow, qué rudo, ¿no? Se ve que sí es fan de Mafalda de tiempo, ¿no? Y me lo firmó y todo, afortunadamente. Ay, qué buena onda. Esa satisfacción de que me lo firmara Kino. Y como también aprovechando, otro cómic que se nos faltó imperdible, Peanuts. Ah, Peanuts, Peanuts, ajá. También, híjole, o sea, esas situaciones que vive Charlie Brown, todas esas cuestiones de identidad que tiene un chico, sí. También creo que es muy loable, y esta cuestión de su cariño con su mascota y cómo hace interacción con Snoopy, creo que también es muy, muy padre. Sí, que ese sigue muy actual, realmente. Así es, así es. ¿Tú? Me quedo así Humbert. Es. ¿Ya está ahí? Pues estaba contando todavía a Rodo. ¿Qué tal si también no, es que digo, quería hacer? Ya estuvo, porque si no se va a saltar con la media. Ah, sí, no, ahorita te falta su media hora de saludos, ya que sí, pues, ¿por qué crees que mejor me lo salté? Ya para que al final ya tenga todo. Pues yo fíjate. Que estoy dormido ya como Darius. Ándale. Ah, sí. Ese nos durmió en la mecedora. Sí, mira, ya está completamente, sí. Se está haciendo el oxiso. Ya hasta se va de lado el nombre. Pues fíjate que yo de niño yo quería ser piloto aviador. ¿A poco? Sí. Yo quería ser piloto aviador, quería ser inventor. Yo y afortunadamente, digo, pues soy ingeniero, sí, parte de mi sueño lo cumplí, no el de ser piloto aviador, pero sí he tenido oportunidad de volar y de estar en muchos simuladores de avión. Okay. O sea, todavía no pierdo eso, claro, no me voy a dedicar a la aviación, ¿no? Claro. Pero el sueño de aprender a manejar y volar un avión, yo creo que sí lo voy a cumplir. Ok, perfecto. Muy bien. Darío, ¿ya despertaste? No, el que él quería era Chiqui Drácula y Aquí quería ser como estamos. Bram Aquí Stoker. Ah, estamos. ya, ya Total. te nos habías Oye, dormido. yo sé que esto que te voy a preguntar es muy difícil para ti, pero ¿qué querías ser de niño? ¿Qué te imaginabas ser de grande? Híjole. Pues bueno, recordemos que en aquellos años no existía lo que ahora existe. No, te refieres en esta En esta última época del vida, siglo. sí. Ah, ok. Fíjate que yo pretendía estudiar, bueno, para ser biólogo marino. ¿A Ah, poco? ese Ese es padre, fíjate. Y Y el poder inventar efectivamente. a Bob Esponja. Debo disponer. Esa, 3 horas más tarde. Tres Porque horas. curioso, Bob Esponja lo inventó un biólogo marino. Así Es es. correcto. Un biólogo marino. Es correcto. Muy bien, muchachos. Qué Me da lindo muchísimo Crustáceo gusto. Cascarudo. Sí. Muy bien, muchachos. Pues me da mucho Así es. gusto haberlos tenido Tú, aquí. a ver, tú no nos has dicho. Ah, yo qué quería hacer. Fíjate que yo, algo muy similar a Rodo, yo quería ser, no tanto científico, yo quería ser inventor. Yo quería Ajá. inventar cosas y aparatos y fórmulas, es lo que yo quería hacer bien. Y después de eso me pegó también muy, muy fuerte la fiebre de ser mago. Yo quería ser ilusionista. Ah, sí, como el Sí, David como Copperfield. David Copperfield, así es. Pero fuerte, así fueron, fuerte, fuerte. Y ahí aprendí a hacer trucos y todo eso, investigaba y Chale, todo. pues todos estamos vivos, caramba, hay que ser lo que queremos ser de Sí, niños. fíjate que sí. Pues Nada ahora más que sí. ahora Uriel va a ser el ilusionista del siglo XXI, que es el político, El el que político, sí. ilusiono con que tengo un presupuesto y lo ocupo. Ándale, va a desaparecer el presupuesto. O a lo mejor después se traga su dentadura y la desaparece. Y de, ahora sonrío, ahora no, Ahora ¿no? no, sí. Y este. Seguramente. Muy Pero bien, pues Rodo, pues ahora sí tu media hora qué. de saludos, ¿o qué vas a hacer? No, pues nada más un saludo a todo nuestro público y especialmente a los chicos. Así Muchas es. felicidades en su día, que como dicen ya pasó hace algunas horas. Uh-huh. Pero que nunca dejen de ser niños. Muchas veces algo de lo que yo tengo mucho a privilegio es de dar clases de una materia que se presta mucho a seguir utilizando la imaginación y la creatividad, que es algo mucho de lo que usa uno como niño y que desafortunadamente conforme uno va creciendo la va perdiendo, la va haciendo a un lado. Entonces creo que nunca dejemos de utilizar esa imaginación, ya sea leyendo, escribiendo, dibujando, siempre hacer uso de ello. Entonces yo invitaría a nuestros chicos, a nuestro público infantil que nos escuche, a leer, dibujar, escribir y dejar volar su imaginación. Así es, mi querido Roda, pues efectivamente, como tú lo dijiste, yo creo que todo este mundo se mueve a través de un sueño que tuvo alguien, de cuando eres niño, siempre te imaginas o siempre sueñas ser algo, ¿no? Y pienso que es bien importante lo que acabas de decir, nunca olvidarnos de esos sueños, nunca olvidarnos de esos gustos. Y yo creo que tengo el privilegio de que todos los que hacemos Arkham tenemos por lo menos por ahí escondido una parte de nuestro niño que fuimos, y es por eso que nos gustan la lectura, la ciencia ficción, los cómics, la literatura y por supuesto el cine. Yo los invito realmente a que siempre tengan esa parte viva de hasta cierto punto de inocencia y de infantil. Creo que a las nuevas generaciones les falta mucho, mucho de esa parte. Pierden la niñez muy rápido, crecen muy rápido y se olvidan de toda esa situación tan extraordinaria que es el vivir con una parte de tu niño que fuiste. Pues simplemente hay una gran frase que a mí me gusta mucho, que bien y acertadamente te dice que un adulto feliz es simplemente un niño que sobrevivió. Así es. Sí, efectivamente, sí, y sea, además es muy cierto. Nunca tienes que dejar de ser niño. Así es. Es por eso que Arkham es un espacio para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre. Para que nunca se nos olvide esa parte de que fuimos niños y lo que pensábamos y creíamos en ese tiempo, ¿no? Sí. Y pues bueno, nada más me resta decirles a todos ustedes que muchas felicidades por el Día del Niño y por ese niño que siempre han mantenido ahí a salvo. Espero y de veras les pido que siempre lo tengan ahí resguardado y que no dejen que lo toque nadie, porque es algo de lo más importante y más preciado que tenemos los seres humanos. Es esa parte de inocencia, esa parte de sueño y esa parte de esa alegría del niño que todos fuimos alguna vez. Así es. Así es. Que tengan muy buenas lunas a todos y espero que se le hayan pasado increíblemente bien.